Hola, hola, hola, bienvenidos una vez más a este cúmulo magnetrónico de la información videojueguil accidentado denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 245. Mi nombre es Maximiliano Carrión, del otro lado está Nicolás Vivas Palermo en su flamante apartamento a través del pasillo. Estuvimos con, podríamos decir, percances de último momento, porque bueno, situaciones se dan, gente va y viene y sí. Situaciones suceden. Sí, digamos que no tuve el tiempo de probar bien el sonido y todo en la semana con la laptop, que tengo una laptop de Mac, porque soy un consumista hijo de puta o porque soy programador de iOS. Ustedes deciden, ambas son válidas. Y nada, la realidad es que la gente que dijo que Mac es recopado para grabar y todo eso se puede ir a la reverenda concha de su madre toda. Estoy usando Audacity, que es el mismo software gratis que uso en PC, y rogando que esta vez salga bien, porque la última vez que lo tratamos salió mal y fue todo una patada en la pija. Pero bueno, la cuestión es que por no tener dispuesta en este momento mi computadora PC en la cual juego jueguitos y grabo el podcast, que la tengo medio anulada por falta de monitorismos, nada, estoy grabando con la laptop y recién fue como, bueno, ¿para qué armo el micrófono? ¿Para qué pruebo esto? ¿Para qué pruebo aquello? ¿Para que salga el sonido por cualquier lado? ¿Para que el GarageBand haga lo que se le cante el culo? ¿Los botones no están bien dispuestos a ver qué mierda es cada cosa? Y me hinché las pelotas y fue como, bueno, sale Audacity y que sea lo que Dios quiera, que en Windows anda bien y en Mac debería andar bien, aunque el tiempo haya demostrado lo contrario una vez. La realidad es que grabamos varias veces conmigo en alguna Mac del laburo o algo así cuando viajé y eso. Y no tuve otros dramas. Así que, bueno, veremos. El tiempo dirá. Así el que tiempo dirá y dirá en el momento en que me pases la grabación a ver cuál fue el resultado final. Pero bueno, sí. Hasta ese momento no lo sabremos. Ese momento está más allá de nuestra línea temporal, que para ustedes aún está en el pasado. Así que si todo esto que estamos diciendo es al pedo y este programa no llega a ninguna parte, muy probablemente no se enteren de absolutamente nada de todo esto que se dijo. Pero bueno, la semana pasada hubo episodio temporal, esta semana habrá episodio como corresponde. La gente aún así se hizo totalmente ausente y no partícipe del programa de la semana pasada, cual nosotros, o sea, digamos, siendo consecuentes con la regla de no grabar en tiempo y forma, la gente no comentó en tiempo y forma, pero sí hubo un par de personas, como por ejemplo el señor Santiago Rodríguez, Matías Paz, Pairo, Gustavo Schneider y Tao Tel, todos a través de Twitter pasaron y dijeron algunas cosas. Por ejemplo, Gustavo Schneider puntualmente dijo que el capítulo de esta semana le hizo acordar de los juegos de estrategia de Lord of the Rings y qué lindo sería poder comprarlos. Habría que ir a golpearle la puerta a Electronic Arts, que es el que tiene la licencia de los juegos de Lord of the Rings, para ver qué carajo piensa hacer al respecto. Probablemente nada. Y en todo caso, capaz lo saque en Origin y cada tanto los regalen o no a través de esa cosa que hacen, que regalan un juego por mes, una cosa así, viejo. Y por ahí lo puedes obtener por Origin, si no de otra forma, lo veo complicado. Bien. Yo no tengo comentario destacable en medida de que toda la semana estuve corriendo de acá para allá y ni me fijé. Y me dijiste que había pocos y dije, ya fue, grabemos. Así que vamos a proceder a decirles, chicos, que si quieren que sus comentarios sean ignorados porque no me da abasto la vida, pueden hacerlo. Pueden enviarnos esos comentarios a contacto@sprechenews.com, donde normalmente recibimos mails con feedback y algunos temas de discusión para sugerir y cosas por el estilo. También tenemos muchas veces comentarios directamente sobre los episodios en facebook.com/sprechenews y en sprechenews.com, nuestro sitio oficial. Y si no, por último, pueden comentar sobre las distintas noticias que compartimos en @sprechenews en Twitter, donde todos los días suele haber algún retweet, algún like y algún comentario sobre todas las cosas que vamos discutiendo. Y también se pueden enterar si se suscriben ahí cuando salen videos nuevos de YouTube y todo eso. Así que es un lindo lugar para concentrar su espresso adverso. Sí. Pero bueno. Es cierto. Bien, pasamos rápidamente a un pequeño quick shot donde vamos a charlar de un par de boludeces y después continuamos. Y en el quick shot yo anoté un par de cosas porque son cosas que no tienen directamente que ver con los jueguitos. Voy a anotar alguna cosa ya que estamos. Dale, perfecto. Bueno, yo te comento, por ejemplo, que ayer me fui a ver Guardianes de la Galaxia 2, más galácticos y guardianes que nunca. Bien. Y es una película divertida, creo que está a la altura de la primera. Es una película que no hace absolutamente nada por el universo Marvel, pero es una película que existe y que hace cosas dentro de los Guardianes de la Galaxia, que son guardianes galácticos. Bien. Y sucede y termina. La pregunta es si son de plata y de acero. ¿Cómo? Si son de plata y de acero, porque esos son los tipos de guardianes galácticos a los que uno está acostumbrado, quizás. Es verdad, sí, hay gente que tiene componentes metálicos, bien, pero no están íntegramente hechos de plata y de acero. Bueno, nada, fuiste a verla, gracias por invitarla, concha de tu madre, ¿qué onda? ¿Estuvo buena? Estuvo buena, sí, la verdad que me divertí, fue básicamente similar a lo que me transmitió la primera, que es una película que es divertida, que tiene sus momentos súper y tiene sus momentos súper y Baby Groot es como, me dio la impresión de que hacen un poquitito de uso y abuso de Baby Groot, pero y fuera hay, de eso hay que vender peluchitos, muñecos, claro, hay que vender pelotudeces, es verdad, sí, cosito animatrónico, monedero, etcétera. Sí, la única, tengo una sola cosa criticable realmente de la película, pero no la puedo decir porque básicamente spoiler alert, así que bien, solamente voy a decir que tengo una cosa criticable de la película. Bien. Y lo voy a dejar ahí. Muy criticable, parcialmente criticable. Criticable al punto de que te rompe, a mí me rompió completamente la inmersión del Suspension of Disbelief y esas cosas. Ok, perfecto. Y después por otro lado, que esto tiene un poco más que ver con jueguitos, como yo estaba utilizando bastante más el DualShock 4 que el control de Xbox 360 para PC, por simplemente el hecho de que tengo que jubilar el control de Xbox 360 porque ya anda una cuarta parte de lo que andaba en su momento. Está bien. La pregunta es si anda una vez de cada cuatro que apretás o solo anda un cuarto de los botones. Claro, anda un cuarto del control. Bien, ok. No, hay botones que están flojos y hacen falso contacto adentro, entonces te encontrás muchas veces apretando un botón que no se aprieta o apretas un botón que se aprieta múltiples veces y ese tipo de cosas. Entonces lo que pasa es que estoy utilizando el cablecito USB del DualShock 4 para enchufarlo a la PC y que Steam haga su magia y me deje jugar. El tema es que por algún motivo raro, que no termino todavía de dilucidar del todo, en determinados juegos, ya me pasó en dos o tres juegos, que el frame rate se va a la mierda y se cae tipo a 10 frames, 12 frames, sin razón aparente y en momentos totalmente aleatorios. Okay. ¿Qué pasó? Hice la prueba, desconecté el DualShock 4, jugué con el control 360, no pasó en ningún momento. Entonces dije, hay algo raro que está sucediendo. En algún momento y por algún motivo que no sé, el control de DualShock, el DualShock 4, o se desincroniza o se desconecta o algo pasa con el cable USB de Sony. Y es como que en ese segundo que pierde conectividad, el juego no sabe qué hacer y el framerate se va a la mierda. Sí. Y solamente pasa con el framerate. Entonces dije, en vez de estar puteando y carajeando al pedo, agarré y me compré el dongle Bluetooth que salió hace un par de meses para PC de PlayStation. Y lo enchufé, lo sincronicé con el DualShock 4. Perfecto, joya, todo Bluetooth, hermoso, sin ningún problema. Me baño en radiación y moriré de cáncer en 10 años. Pero soy feliz mientras tanto. Excepto y no porque tengo una más banana de es frame rate ni ninguna cosa rara. ¿Cómo, Nico? Que una banana es más radioactiva, pero sí. Sí, no escuché lo que vos decías mientras yo decía eso. Pero bueno. No, digo que simplemente a través del Bluetooth ahora no hay ningún tipo de problema, sincroniza perfecto. Bien. Y funciona bárbaro, así que no tengo ningún tipo de problema. Recomiendo para la gente que quiera utilizar un DualShock 4 y o tenga este problema similar o tenga la PC un poco más alejada de los 10 centímetros que tiene el cable USB del DualShock 4. Y se compre este dongle, yo lo conseguí en Mercado Libre por 500 pesos, así que no está tan mal. Sí. Seguramente se conseguirá muy probablemente más barato, porque yo la verdad que no busqué demasiado. simplemente scrollé así un poco y dije, ah, este. Y lo compré. No lo tengo muy presente, ¿es de marca Sony Posta o...? Sí, sí, es de marca Sony Posta, procedo a mostrártelo ahí. Bien. Igual, sí, es muy igual al que venía con los auriculares de PlayStation. Es que muy tengo similar. Por ahí tirados. Sí. Los de Play 3, digamos. Sí, no probé realmente si... O sea, se me ocurre pensar que este dongle debe venir con la frecuencia particular del DualShock. Uh-huh. Sí, creo que fue Charlie Molina el que me dijo que... Cuando yo le mostré una imagen de este dongle, me dijo el nuevo... El nuevo headset de Play 4 trae este mismo dongle. Así que quizás, si tienen... el nuevo headset de PlayStation 4, quizás puedan sincronizar también el DualShock 4 en PC. Puede ser. Recordemos que la PlayStation 4 traía una norma nueva de Bluetooth que la anterior no, y por eso había gente que había hecho drivers custom para DualShock 4 que en Windows 10, que banca esa norma de Bluetooth, podía andar de una si tenías un receptor Bluetooth en la PC. Exacto. Pero en Windows 8 y 7 no, porque no bancaban esas frecuencias y ese estándar, digamos. Uh-huh. Que tenía como una paridad medio loca de seguridad, lo que sea. Entonces, imagino que este dongle puede ser un coso que te da acceso a accesorios. Al protocolo de Bluetooth, Sarasa. Sí, pero estamos extrapolando un poco porque nada, por ahí el diseño es el mismo porque era más barato tener el mismo plástico que otro plástico. Pero bueno. Bien, yo por mi parte, ya que estamos en el quick shot, así de impromptu, anoté dos cosas que pasaron en esta semana. Una es que tuve unos días sin internet y cuando uno está días sin internet dice, voy a... hacerme el que soy una persona que lee y voy a leer un libro. Y agarré el segundo del Witcher de nuevo, que lo tenía recolgadísimo. Empecé de cero porque no era mucha diferencia de empezar de donde estaba. Y me leí los primeros tres cuentos, que ya voy por la mitad básicamente. Y sí, nada, está zarpado, aguante todo. Aparece Dudu, aparece... Yennefer, aparece Jaskier, aparecen los banqueros estos que ahora no me sale, el enano que aparece en el Witcher 1. Sí, ya sé quién decís. Con B corta. Ese. Vivaldi. Sí. Y nada, hay un montón de gente así. Y la paso muy bien. Reconociendo cosas a pesar de cuando mí muy... lees lo gigante, lo estúpidamente gigante que es Novigrad, decís, claro, sí. Bueno, esto era imposible de reproducir en cualquier otro medio ever en la vida. Aparece el Pasiflora también, y un par de movidas así, y es como, aguante todo, qué lindo reconocer cosas, como decía, a pesar de mi memoria de mierda, es como, I know about that, es tipo... I understood that reference. Claro. Y nada, y está buenísimo, aguante todo, está escrito como la puta madre, el chabón tiene desventuras re locas, hay dragones y cosas así reconocibles de situaciones del 2, y no el mismo personaje, pero alusiones, ¿no? Y nada, aguante todo, súper recomendable, tengo el lujo de, ahora que me mudé, tener una habitación separada del resto de mi departamento. Y en mi habitación no hay pantallas, excepto mi celular y tal vez alguna consola o lo que sea que lleve conmigo a mi habitación. Entonces está la biblioteca y la cama. Así que ahora me es más fácil sentarme a leer sin que todas las luces del planeta me apunten a la cara y me digan... Che, capo, tenés Netflix, tenés YouTube, tenés otras cosas que te estimulan más rápido al cerebro. Y poder relajarme un poco y leer un libro, así que planeo seguir leyéndolo. Vamos a ver cómo me va con eso, porque inmediatamente después de que me pusieron internet, seguí viendo Clone Wars, la serie que estaba viendo, que no sé si lo mencioné en el podcast, pero estuve viendo Clone Wars en Netflix, y la verdad es que se pone bastante, bastante interesante. Estoy ya en unas temporadas que creo que estaban simultáneas al principio de Rebels, que era la otra serie de CGI de Star Wars. Y ya es como que empieza a ver algunas cosas que se entrelazan las historias, ¿no? O que que arman como un setup para la siguiente, más bien, porque Clone Wars sigue pasando antes de episodio 3, entre comillas, y Rebels pasa antes de episodio 4, después del 3. Entonces es como que ya aparece un personaje que aparece en Rogue One y aparece el personaje Tarkin, que es el chabón que hizo la Death Star, y un par más así de referencias hacia cosas que se vienen, y te elaboran mucho mejor el personaje de Anakin y de cómo se va volviendo de a poquito al lado oscuro que las películas de mierda de las precuelas, que son vomitivas y diarreicas a la vez. Así que nada, sigo recomendando Clone Wars con mucho énfasis, voy por la temporada 4 ya, como decía, y creo que son 6, así que prontamente estaré volviendo a Rebels, que ya en la vida están por la temporada 4, así que hasta la tercera tengo para ver por ahí en Netflix, me parece. Pero muy bueno, bien, nada, eso ya que estábamos, lo menciono y nada más. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí nos vamos a ir a charlar de los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Y aquí en el Nowloading, o en los juguitos que estuvimos jugando durante esta semana, les llamará la atención saber que, a pesar de la mudanza, el caos y la turbulencia de no tener internet y desesperarse y recurrir a esta cosa extraña que se llama libros, Nico tuvo tiempo de jugar a algo. Sí, tuvo tiempo, puede ser una exageración, quizás fue más como se tomó el tiempo de... Bueno, perfecto. Pero nada, la realidad es que, como había dicho, había terminado el Zelda y me compré el Wonder Boy de Dragon's Trap, que es la remake de Wonder Boy 3. Principalmente porque, como le decía a los pibes de Rayos cuando se los pasé el link, es muy golosito, ¿no? Es como... tiene ese arte dibujado 2D con animación tradicional que la verdad que me parece hermosa. Lo estoy jugando un poco, fue un día de los 3 días que estuve mudando cosas. Que, perdón por el bostezo, hoy no me hice café. Fue un día de esos que realmente llegaron como las 7 y pico, 8 de la noche. Mis viejos que me estaban ayudando se fueron. Y fue como, agarré una pila de cosas que estaban arriba de un puff que tengo, las tiré a la mierda y me senté en el puff a jugar jueguitos. Y dije, bueno, vamos a ver de qué va esto. Y la verdad es que es un juego interesante. Es como que había escuchado algunas cosas y eso, pero no había visto mucho en detalle sobre la progresión del juego y cómo se armaba, cómo se dividían los niveles y eso. Y es como que no esperaba encontrarme con un layout que solo reconozco de... ¿otra vez bostezo? Bien, solo reconozco de la saga Mega Man Zero, por así decirlo, que es una disposición de juego 2D que tiene un hub world, ¿no? Bueno, ahora que lo pienso, el Old Boy tiene un poco de esto también, pero tiene como una ciudad que es el punto principal y desde ahí vos puedes... si te vas para una puerta y te metes por un túnel y vas para allá y no sé qué, es como que de repente salís y dices la playa y estás en el nivel de la playa y es como técnicamente un mundo contiguo. Si yo vuelvo para atrás puedo volver hacia atrás todo el camino entero y volver a la ciudad, a pesar de que el nivel es como una instancia, ¿no? Y que cada vez que vuelva todo respawnó y toda la bola. Claro, esa es la situación. Sí, me pareció medio loco también que como que hay momentos en los que terminás el nivel y todo y es como, bueno, y ahora tenés que volver. Y como que hay momentos donde hay shortcuts para volver, se te aparece una puerta que te devuelve para atrás por si es como, bueno, ya terminé, me vuelvo. Pero como que la exploración del nivel parece que tenés que hacerla entera y volver hasta el principio del nivel y ahí está el shortcut que te devuelve la ciudad. ¿Entendés? Claro. Y es medio raro, como que es pseudo no lineal. Es como una de esas cosas de otra época en la que para estirar el juego lo haces medio críptico, ¿viste? Es medio laberíntico en sentidos medio raros. El principio de todo el juego entero, como que ya es medio que te prepara un poquito para esto, porque tiene como una escena medio no euclidiana. de que vos avanzás y avanzás y avanzás y de golpe empezás de nuevo y así, y hasta que te das cuenta que te puedes tirar por un pozo que podría parecer que te morís, pero si te fijas hay como luz, como indicando que hay algo ahí. Claro, es como un endless scroll que va pasando continuamente. Sí, o sea, no es un loop, es como que recorres una situación, salís de la pantalla y entras de nuevo a una que te pareces... O sea, parece igual que la anterior, y es porque era la anterior, no es que voy a estar repitiendo escenarios. Claro. Y ahí te das cuenta y decís, bueno, pará. Y te tirás y te das cuenta que abajo hay algo más. Y hay una bifurcación. Y si te tirás por un lado, volvés de nuevo al principio. Entonces es como, ah, bueno, era por el otro. Y es como... Ya ahí te empieza a preparar como, bueno, en este juego vas a tener que ir probando todos los caminos. Pero después, por ahora, está bien que no jugué mucho, pero digamos que jugué dos niveles, que es explorar hasta llegar al nivel, jugarlo, volver y explorar hasta llegar a otro nivel y jugar ese otro nivel. Por ahora no me volví a topar con una situación así de no espacio no euclidiano. Entonces es como medio raro, ¿no? Es como... No sé si fue una instancia para prepararme como tutorial de... Che, fíjate que acá va a haber secretos, fíjate que así se controla el jugador, ¿viste? O sea, como medio implícito. O si hay algo ahí que se supone que después va a volver a pasar en otro lado. No tengo nada puta idea. Cuestión que en el principio haces todo este recorrido, llegás hasta un boss. El boss, vos sos al principio del juego Wonder Boy o Wonder Girl, que lo agregaron para este remake, que es como literalmente mismo personaje pero mujer. Diseños muy simpáticos, yupi. Aprieto el botón de cambiar los gráficos a los gráficos viejos y digo ¡bah! Porque son horribles y decido no apretar ese botón nunca más en mi vida. Cosa que no es verdad, porque a veces, porque había escuchado que algunas cosas de los gráficos viejos son más indicativas, cada tanto togleo para ver si dudo de que es un objeto o algo, si es interactuable o no, togleo y me fijo y veo que era parte del fondo o que sí era algo que obstaculizaba, ¿viste? Porque a veces no queda claro, por ser un dibujo tan artístico, cuando un objeto es colisionable y cuando no, y si tenés que medir un salto o algo puede ser importante distinguir, claro, eso mejor. Se pierde la referencia. Sí, no creo realmente que sea... Uy, lo comunicaron mal, pero sí creo que el level design está preparado para ser un escenario muy simple, con dos o tres boludeces sueltas. Y cuando tenés un montón de detalles se pierde un poco, como decía, no por mal diseño, sino por el level design está informado de otra forma, ¿no? Pero bueno, whatever, empezás con Wonder Boy y Wonder Girl, tenés un montón de corazoncitos, recorres todo este espacio, capaz que cada tanto no entendés bien una parte, llegás a el primer boss, y me costó bastante, a pesar de que es re pelotudo. Me costó bastante descifrar cuándo le pegaba y cuándo no. O sea, no el feedback de cuándo le pegaba, sino por qué no le pegué. O sea, yo le apunté y pensé, claro, que le estaba pegando, pero se ve que el hitbox no era exacto. Y es lo que decían en Rayos Catódicos, era justamente esto, que la grilla está, pero no la ves en el nuevo diseño. Y en el viejo sí. Entonces, para cosas como esas te puede servir cambiar los gráficos. El problema es que es vomitivo, porque no es buen pixel art. Hay buen pixel art y más de pixel art, y este pixel art es feo. Entonces no está bueno. Eso le juega en contra el juego, la verdad. Es para su detrimento, digamos. Sí. Fuera de eso, es un juego copado, lindo, difícil, por todo esto de ser medio críptico, medio como que... Le agregaron algunas cosas en cuanto te habla un personaje en un shop o algo así, que por ahí te da algún hint más que el original. Si togleas, de hecho, ves que la línea de diálogo original por ahí era mucho más simple o no había, y te agregaron texto en la versión moderna para ponerle un poco de onda, ¿no? Sí. Ponele, había un chabón que lo único que hacía era darte el password en la versión vieja. Este es tu progreso, acá está tu password. Y era lo único que hacía. Entonces ahora cuando vas, por ahí te dice alguna pelotudez. Y esa pelotudez te expande un poco en el personaje y eso. Claro. Y capaz te da algún hint o algo. Entonces nada, cuando logré derrotar al boss este, como que algo... salen un montón de monedas, las vas agarrando así, qué sé yo, y de golpe cae como una llamita, que es como una medio un espíritu, y cuando lo tocas, ahí viene la Dragon's Curse, digamos, y te convertís en el personaje que es un dragón, básicamente un dinosaurio de este. Y no es Dragon's Curse porque te convierte en dragón, sino porque aparentemente los dragones pueden ponerte maldiciones, y el boss era un dragón. Y yo no sabía esto, pero aparentemente la gracia es que cada vez que mates a un boss te va a convertir en otro personaje, y así es como vas jugando entre los distintos personajes. Yo pensé que eran a elección, o capaz después obtenés algo que te deja cambiar entre ellos, pero por ahora dejé de jugar con Wonder Boy o Wonder Girl y estoy jugando con el dragón, digamos. No puedo cambiar y solo tengo dos corazones, cuando antes tenía... Ahora, de hecho, empecé con un corazón cuando antes tenía como 15, digamos. Entonces me pareció bastante transgresor para el momento en que salió el juego originalmente, que era la típica cosa que hoy la ves en todos lados, de empezás resarpado y algo pasa y te saca tus poderes, ¿no? Pero en hay una época en la que... balancear el status quo de alguna forma. Claro, en la gran God of War, la gran Metroid, lo que sea, de tipo, vas a tener que arrancar de cero. Pero me pareció interesante porque es de como de una de un juego que no esperaba ver eso, ¿me entendés? O sea, para nada. Y nada, arranqué con el dragoncito, con un solo corazón, que igual cada corazón tiene como muchas fracciones, no es tipo un hit y morís, sino que tenés como 6 hits, 7, no sé, es como que okay, te va borrando de a poquito la vida, ¿no? Por ende, el tutorial es re fácil porque tenés un montón de corazones y llegás al boss con casi todo seguro. Pero bueno, cuestión que avanzando así, qué sé yo, te cuesta bastante timear algunas cosas, como decía, por la grilla y toda la bola. Hay un enemigo en particular que es un hijo de puta, que es una nubecita que te tira cosas. Y vos hay un ítem que tira para arriba un proyectil que lo puedes usar para bajarlo, pero invocársela es jodidísima. No sé si con los gráficos viejos será más fácil de predecir. Pero por ese hijo de puta me morí un montón de veces. Pero como que no perdés tus moneditas y todo eso. Entonces como que vas grindeando de a poquito. Y con eso pude llegar hasta el final del nivel. O sea, aprendiendo a jugar pude llegar hasta el final del nivel, decidiendo esquivarlo y no matarlo porque pierdo tiempo el pedo. Y al final había un store. Y con todas las monedas que fui juntando entre todas las vidas y tratar de pasar y qué sé yo, me pude comprar una mejor armadura y una mejor espada. Y se nota la diferencia. Y después eventualmente conseguí un segundo corazón, que ya me olvidé de dónde garcha, pero creo que fue en un cofre. Abrís un cofre, te da un corazón, y como que vas de a poquito recuperando eso en una movida medio metroidvaniesca, digamos, por esto del mundo contiguo y destrabando cosas, pero más por el lado de tenés que grindear y descubrir algunos secretos. No es tanto como el juego te va a dar ítems para avanzar, sino vos tenés que explorar y matar a lo loco hasta que puedas en el store comprarte algo. Y que yo sepa, todos estos ítems son opcionales, y si yo fuera super mágico enzarpado y aguante todo, podría avanzar en el juego solo peleando bien, digamos. Claro. Pero bueno, no sé, es interesante, es raro, es como que no termina de... no lo termino de encasillar en un estándar de plataformismo que yo conozca. Es... yo, la verdad, que el Wonder Boy lo jugué prácticamente nada en mi vida. Entonces, yo sé que fue de los primeros platformers del mundo, ¿no? Y y también sé que varió mucho, porque del Wonder Boy se desprendió el Adventure Island y son totalmente distintas franquicias hoy. Y hay un quilombo y cada uno era un mundo aparte y era todo un bardo. Pero es como que se nota que es su propio tipo de platformer, y eso me resulta mínimo intrigante. Pero dicho todo eso, es jodido en un nivel que no esperaba. Esperaba que fuera un poco más, no fácil, sino desafiante sin ser la concha de tu madre nubecita del orto, ¿no? Y como que son cosas que uno espera de un juego malo, de NES o algo así, de esos que eran injustos. Claro. Y acá no te diría que son injustos, pero son tan precisas las cosas y tan jodidas que lo ves con los gráficos simpáticos y toda la bola y es como, no lo esperaba. Pero eso es por, puede ser tranquilamente por mi desconocimiento de la franquicia, por ahí siempre fueron así de jodidos y no lo sé. Nada, voy a seguir jugándolo. Igualmente, un amigo que justo estaba de viaje me ofreció si quería que me traiga el Mario Kart de Switch y le dije fucking yes, así que me lo trajo. Así que probablemente lo siga jugando y todo, pero mucho menos de lo que lo habría seguido si no tuviera otro juego para jugar también. Claro. Así que nada, eso fue Wonder Boy de Dragon's Trap y espero que les haya gustado. Muy bien, yo por mi parte me bajé el Super Mario Run para iOS para probarlo a ver qué onda, más que nada, porque... Ay, él tiene un celular que se la banca ahora. Ay. Me surgió la curiosidad de ver qué onda, agarré, lo instalé, jugué el tutorial, los 4 niveles gratuitos hasta el castillo y lo desinstalé. As you do, exactamente. No me pareció gran cosa, tampoco me pareció que fuera algo particularmente malo. Fue... ¿Te pasó lo que yo había mencionado de que los saltos están raros? Como que porque el personaje siempre corre y vos no podés variar entre caminar y correr y no tenés esa aceleración, sino que es constante. ¿Los saltos están fuera de lugar para lo que es un Mario? ¿No te pasó eso? No tengo tanta experiencia con juegos clásicos de Mario, o sea que no tengo tan asociado en mi mente cómo debería ser el salto correcto de un Mario. Sí te puedo decir por ahí que hubo un par de saltos que, bueno, era más que nada un tema de acostumbrarse a cuánto uno tiene que mantener apretado el... Sí. La pantalla para que, porque dependiendo de cuánto tiempo mantenés apretado, es que tan alto supuestamente salta Mario. Sí. Sí me costó por ahí un poco entender, no entender, sino saber cuál era el timing correcto de dejar el tiempo exacto para poder hacer un salto en particular. Pero jamás pude llegar, en ninguno de los 4 niveles pude llegar al máximo de la bandera, así que no sé si es que es un tema de pifie mío de no saber el timing o si no se puede directamente. Claro. Pero no me encontré en ningún momento preguntándome por qué Mario salta raro o no me pareció en ningún momento que Mario se moviera extraño. No. Sí fue loco el hecho de agarrar y dejar el teléfono quieto y básicamente pasar 3/4 de nivel sin tocar el sin tocar el teléfono. Sí. Sí, bueno, es que está hecho para que se pase solo y vos lo que tenés que hacer es no morir y juntar moneditas. Esas son las dos funciones que tenés. Claro. Pero realmente lo que te decía es... Bueno, lo de la bandera a mí me pasaba mucho. Creo que lo mencioné en los dos capítulos en los que hablé de Mario Run. Que no le pegaba a la bandera cuando en cualquier otro Mario yo le pego a la bandera tranquilamente. Con la carrera y todo lo que tenía ahí. ¿Entendés? O sea... Está bien, hay juegos de Mario donde la escalera al final tiene 77 pinches y 48 bolas de fuego y es como, bueno, ok, hay capas que no. Pero cuando estoy en una situación normal, llego. Y ahí no llega nunca. Y es como, ok, no entiendo qué está pasando. Pero por otro lado, lo que pasa es, como te decía, acá Mario tiene una velocidad constante de correr y va de cero a esa velocidad inmediatamente. Cuando en algún momento hay algunos bloquecitos que te pausan un toque. Sí. Cuando vuelve a arrancar, de nuevo está corriendo al pleno. Entonces, al no tener aceleración, no podés hacer saltos intermedios fácilmente. ¿Entendés? O sea, el mínimo de salto que haces está predefinido. Mientras que en un Mario normal, vos, si tapeas el botón así nomás, casi que puedes saltar menos de la altura de Mario. Podrías, tipo, literalmente hacer un micro ahí... salto mínimo para exploitear cosas, o sea, llega un punto en el que si tenés un control medido de Mario, vos sabes que cuando estás acelerando desde la mínima velocidad de Mario caminando, ponele, hasta la máxima de Mario corriendo, en el medio vos sabes que el salto va a variar porque venís variando tu velocidad y podés hacer arcos de salto de cualquier pendiente, digamos, por así decirlo en términos matemáticos. Pero acá es como que lo único que varías es al mantener el botón más o menos, qué tan alto, por así decirlo. Igual si usás el wall jump, lo que sea, tiene variables, ¿no? Pero digo, como que no tenés eso de, uy, estoy en la mitad de la carrera, si salto ahora y sabes que en un nivel del castillo, por ejemplo, viene el piso de arriba, piso de medio, piso de abajo. Hay momentos en los juegos de Mario donde pasa eso y vos tenés que ir por el del medio y tenés que saltar cuando estás a mediana velocidad, no cuando estás al final ni al principio. Y eso lo adquirís con la experiencia. Y eso no podés hacerlo acá. Y es una opción menos, ¿me entendés? Es tipo, tenés menos control, más allá de que, uy, obvio, no puedo moverlo porque se mueve solo. Te digo, el salto de Mario está muy restringido por eso. Y eso es lo que me devolvía un toque como... me volvía un toque del orto, digamos. Pero sí, bueno. No, de vuelta, no me surgió como un problema súper que me impidiera nada. Fue simplemente, bueno, sí, ahí está Mario, ahí salta y ahí agarra monedas y ahí mata un Goomba o no. Y llega la bandera y llegó y lo borré. Así que esa fue mi aventura con, está bien. Con el Mario Run. Lo que sí estuve jugando mucho más fue Persona 5 y antes de comenzar a charlar, porque tengo notas que he tomado durante la semana, porque eran cosas que seguramente si no me iba a olvidar de mencionar, tengo que prefaciar todo lo que voy a decir con muy probablemente muchas de las cosas que yo diga sean estándares dentro de la franquicia, sean cosas que ya se han... digamos, solidificado a lo largo de los varios juegos, las varias iteraciones de los Persona. Es técnicamente el primer Persona que yo juego, porque yo jugué el Persona 1, que es más Shin Megami Tensei, según lo que tengo entendido, que Persona. Sí. Entonces, probablemente muchas de las cosas de las cuales yo me queje o yo las vea como negativas o que me impactaron negativamente a mí para el disfrute del juego... ya estén establecidas dentro del canon de lo que es Persona como cosas que suceden porque es así el juego y los sistemas están armados de esa forma en particular. Entonces, habiendo dicho eso, odio a los adolescentes, dice. La verdad que es muy raro cómo funciona el tema del juego con respecto al calendario, porque todo el juego se guía por fechas y el juego está regido por el calendario. De hecho, inclusive la historia está regida también por el calendario, lo cual quiere decir que el pacing del juego está dictado por los días que pasan en el calendario. Y se crea un conflicto, por lo menos a mí me genera un conflicto de prioridades, porque durante todo el principio del juego, lo que sería, digamos... El primer ramp up hasta lo que sería el primer castillo, que es el primer dungeon oficial del juego, el juego te machaca una y otra vez sobre la cabeza que la administración del tiempo y digamos tu recurso más valorado y más preciado dentro de todo el juego es el tiempo, son los slots de tiempo que vos tenés para poder dedicarte ya sea a ir al dungeon o dedicarte a hacer vida social y a perfeccionar tus skills sociales interactuando ya sea con el resto de los NPCs que hay en el mundo que son interactuables o bien haciendo actividades para justamente poder perfeccionar tus habilidades sociales y poder enfocarte en esas actividades sociales con otros NPCs. El tema está en que en determinados momentos el juego decide rescindirte totalmente el control a vos como persona y básicamente ocuparte de tramos de juego completos que se contemplan en muchas veces una sucesión de días en las cuales el juego toma las riendas del tiempo y decide esquipearte 4 o 5 días a la vez en los cuales solamente es narrativa y es tipo historia, historia, historia, historia, historia, historia y te quema timeslots al pedo, que por ahí esos días de historia se componen en un solo timeslot donde sucede algo particular en algún momento del día, te hacen la exposición necesaria, pasa al otro día. Otro timeslot distinto, te hacen la exposición de la historia, pasa otro día. Y así, y te consumen por ahí tiempo que no te digo que necesariamente vos lo pensabas aprovechar para otra cosa, pero es tiempo que yo siento que me están quitando para poder hacer otras cosas y para poder avanzar en distintos en distintas aristas, ya sea yendo al dungeon o haciendo cosas sociales. ¿Por qué digo esto? Porque el juego, cuando se empieza a abrir, que es después del primer dungeon, te empieza a presentar cada vez más personajes, te empieza a presentar mayor cantidad de actividades, te empieza a presentar otros sub-dungeons que no están atados necesariamente a un deadline, que esa es otra de las cosas que voy a comentar después. No están atados a un deadline que vos lo tenés que completar antes de determinada fecha, porque si no, básicamente es game over. Estos sub-dungeons tienen la particularidad que vos podés, de nuevo, entrar cuando quieras y podés inspeccionarlos e investigarlos a gusto, y podés ir y volver en cualquier momento que se te cante. Por supuesto, siempre estás circunscripto a quemar un time slot cada vez que entras a este tipo de dungeons. Uh-huh. Entonces, te encontrás con la decisión de decir, bueno, ¿qué hago? Voy al dungeon y subo de nivel, exploro, capturo personas, busco la posibilidad de tener más plata, equipamiento, tesoros, etc. O me dedico a hacer tareas, no tareas sociales, pero me dedico a socializar con gente y subir mis skills sociales, etc. Sí. Ahí me estás moviendo todo. Bueno. Perdón, me estaba acomodando porque me estaba doliendo el cuello porque tengo el micrófono más bajo de lo normal y me está rompiendo el zarpado. El tema está en que cuando vos tenés ese tipo de planteos y el juego se empieza a abrir, yo por lo menos descubrí que hay bastante rápido, me di cuenta de que hay como una forma ideal, o por lo menos yo veo que hay como un camino, entre comillas, correcto a seguir, que muy probablemente si yo me hubiera dado cuenta antes hubiera hecho muchas cosas diferentes desde el momento en que me dieron la libertad para poder empezar a hacer las cosas como yo quería, claro. Y el juego no me estaba como guiando, mostrándome las cosas que hay para hacer. Si yo hubiera tenido ese conocimiento antes, hubiera tomado un montón de decisiones de otra forma, que ahora me encuentro diciendo, es como que perdí un montón de posibilidades antes por no saber esto que sé ahora. Y encima, para colmo, tengo esos momentos donde el juego te quita el control y te dice, bueno, ahora te vas a tener que sentar durante media hora porque te voy a quemar una semana completa de time slots en explicarte cosas y vos no vas a poder hacer absolutamente nada al respecto. Claro, o sea, es una diferencia bastante fuerte con, digamos, o sea, es interesante como approach, pero me parece que hay juegos que lo manejan de distintas formas que podrían ser mejores. Este por ahí está muy informado por las novelas visuales de Japón y eso, y mecánicas de límite de tiempo de ellos. Por eso digo que me parece que estas son cosas que están asentadas dentro de la franquicia en juegos anteriores. Puede ser. Y el hecho de por las cuales yo entré, digamos, entre comillas, mi primera vez con un persona propiamente dicho es con este juego, es como que no tengo la noción de todas esas cosas que sucedieron anteriormente dentro del juego en referencia a sistemas y demás. Y lo cual es perfectamente válido y si, digamos, es algo que funciona para los fanáticos y demás, está perfecto. Es algo que a mí me choca y me genera, realmente me genera estrés a la hora de jugar. Es como que eran mucho más lineales, pero me recuerda un poco a, aunque no lo jugué, sé que va así, el Catering, que tenías momentos de social y momentos de super cubitos locos. Claro. En una historia que tiene un pacing y va regulado por el juego. Solo que en ese por ahí no debe haber tanto opcional. Es bastante lineal. Había otros juegos que tenían también ese tipo de narrativa. O sea, los personas. No sé qué onda los límites de tiempo, pero siempre fueron parte social. Parte pegarse un tiro en la jeta y flashear colores. Sí. cuestión que, no sé, me recordó también el folclore. El folclore tenía un poco de esto y además elegías entre un personaje y otro. Pero lo que tenía de lindo el folclore y que tienen otros juegos de lindo es que la limitación esta de a lo que accedes va un poco de la mano de qué personaje elegiste y la idea es después lo jugás de nuevo con el otro personaje y te enterás lo que te faltaba. Mientras que en el Persona, por ahí, es la idea es tener que jugar de nuevo y hacer otras cosas, y de nuevo y hacer otras cosas, y de nuevo y hacer otras cosas, y si no sabes qué hacer exactamente, por ahí te toma N intentos. Mm. Y es lo que hoy muchos podcasts de juegos y cosas dicen y mencionan como no respeta tu tiempo, entre comillas. O sea, no es algo inherentemente malo, pero es algo pensado para gente que tiene tiempo para dedicarle a eso, que no es todo el mundo. Y, exactamente. Y es como, si vos me decís, mira, como el Nier Automata, hay 26 finales. Hay 3 principales, los demás son haciendo otras cosas. Yo decido cuántos hago y además después te da la habilidad que decías vos de empezar de donde quieras, lo que sea. O después tenés el Heavy Rain, que cuando terminás el juego te muestra todos los achievements que tuviste y ahí te muestra otras claro. cosas que podías hacer. O cosas así que es como, bueno, este es tu camino, estos son los puntos de inflexión. Y podés hacer un load desde acá, o puedes hacer. O sea, como que tenés otras mecánicas para informarte y tomar decisiones informadas para llegar a los otros puntos si querés. Si no claro. sos de esas personas que se quedan con un canon listo. Entonces es medio como que si el juego está diseñado para ser jugado más de una vez para experimentar todo, que siempre sea ambiguo cómo llegar a eso, es medio hijo de puta. Porque personalmente, por ejemplo, el Heavy Rain, el Mass Effect y todos esos juegos, yo los jugué una vez y listo. Y es como, es un árbol de decisiones, yo decidí esta, listo. Pero si vos me decís, el juego tiene, tipo, pasan cosas y según lo que haces vos, las viste o no, me gustaría saber cuántas cosas pasan, me gustaría saber qué cosas tengo que hacer en qué momento, porque si no es un quilombo. Y sí, puede ser frustrante. Es interesante igual el approach. No, seguro. Pero bueno, el hecho de que a mí me vuelve loco. Puntualmente, en realidad, lo que más me estresa y que en realidad yo lo considero algo personalmente, es algo muy mío, que en todos los juegos donde aparecen, ya sean cuentas regresivas, límites de tiempo, digamos, duros, marcados en piedra, uh-huh. y todo ese tipo, digamos, de hard limits que necesariamente te generan una sensación artificial de urgencia, es real, pero es artificial a la vez, porque sí. al ponerte un límite, digamos, duro, te están diciendo, o lo haces o perdés, y es como, no me das opción a hacer nada más que concentrarme en únicamente cumplir este objetivo. Claro. Y eso a mí me da mucha bronca y me genera realmente mucha ansiedad a la hora sí. de jugar. Un juego que lo hace, que me parece que lo trató bastante bien, por lo poco que lo jugué yo, la verdad es que lo tengo que jugar más a fondo y lo he dicho antes, es el Fallout 1. El Fallout 1 empieza y es como, che, se rompió el chip de procesamiento de agua. Y si no lo cambiamos, nuestra reserva de agua dura, creo que era 2 meses. Y después nos morimos de sed, de toque. O sea, entonces era, tenés 2 meses para encontrar otro chip. Y uno piensa que eso es el juego, pero en realidad después sigue el juego si logras recuperar eso. Claro, si logras ese primer objetivo, digamos. Claro, pero es interesante porque es como que esos 2 meses actúan como una especie de pseudo tutorial de cómo desenvolverte en el mundo, de qué encontrás, de saber que viajar del punto A al punto B te toma tiempo, de manejar los tiempos, ¿viste? Es como, está bueno porque tiene esa necesidad de urgencia, esa sensación de urgencia que decís, que es real, porque si vos no lo haces, perdés. Pero si lo haces de una, después tenés, entre comillas, todo el tiempo del mundo para hacer el resto. Que también es mentira eso, porque hay cosas en el juego que pasan cada cierto tiempo. Y de hecho, en el juego original sin parchear, si tardabas muchísimo en descubrir todo el plot de fondo y qué sé yo, atacaban tu base y morías. Pero no estaba explícito ese otro timer, entonces lo parchearon para sacarlo eventualmente. O sea, la gente lo recibieron como muy frustrante el público y sacaron ese límite final. Pero en el medio, si vos tardabas mucho en resolver algunas situaciones, podía pasar de que porque no defendiste una ciudad y no estuviste en el momento en que la atacaron, vas y ya está destruida y ves la historia desde otro punto de vista. Claro. Sin embargo, no es que no viste la historia, es que llegaste tarde, ¿me entendés? Es otro approach. Sí, es otro estado de la historia. Es otro approach y no sentís que te perdiste algo, sino que fue tu historia, como pasa a mí en el Mass Effect o eso que te decía de este es mi historia. Yo no estaba acá porque estaba allá y pasó algo. No es, el día que era el cumpleaños de la minita esta, no hablé con ella, entonces me perdí de que nuestro social engagement suba y pueda pegarme un tiro con ella y flashear colores. No. Tipo. Entonces es como. Eso me parece que hay juegos que lo tratan mejor y me parece que es algo poco explorado y que podría estar bueno explorar más en los juegos, tener más consecuencia por los actos en ese sentido, ¿no? Sí. Pero sí, entiendo lo que decís y me parece a mí igual de frustrante. También creo que deberíamos jugar al Fallout 2 porque aguante todo. Pero, sí, puede ser, es muy posible. Bueno, para pasar un poco más a la parte positiva, porque tiene cosas que realmente me gustan en el juego y hay, de hecho, por esas razones es básicamente por las cuales lo sigo jugando. Primero porque genuinamente me interesa la historia y quiero saber qué es lo que pasa a continuación, porque la historia realmente es interesante y sobre todo a medida que va avanzando, si bien la historia te la dan a cuentagotas y muchas veces te hacen esa mega exposición de momento de explicar un toque de la historia y te ocupa una semana de calendario, pero digamos como que en esos momentos la historia avanza bastante y después como que te la reparten bastante en cuentagotas. Por eso hablaba del tema del pacing, que está muy atado al tema del calendario, porque te hacen esos bloques de historia por momentos de calendario. Pero realmente me interesa y quiero saber, quiero seguir investigando, porque quiero saber qué es lo que pasa y cuál es el próximo paso y a dónde vamos a ir a parar con todo esto. Bueno. Estéticamente el juego me sigue pareciendo increíble, ya tanto sea la dirección artística como el diseño de personajes, como el hecho de digamos la adaptación estética que hicieron del mismo Tokio y de varios de los lugares, digamos, más icónicos de Tokio. De hecho, por ejemplo, hoy a la mañana fui a Shinjuku, que es básicamente el verdadero nombre de Kamurocho, que es donde se desarrollan los Yakuza, y fue como, mirá qué loco, está realmente hecho casi igual que en los Yakuza de este lugar, porque básicamente está basado en la misma geografía. Claro. Sí, y sí. Es excelente poder, digamos, reconocer entre distintas series un lugar del mundo real y que está, digamos, transformado correctamente a la estética que adoptan en este juego. Y después, por otro lado, el tema de los personajes. La construcción de personajes que tiene este juego realmente es muy buena. Y todos los personajes, o sea, tiene el típico caso de que los buenos son buenos y los malos son muy malos. Entonces es como que tu asociación y tu empatía es básicamente automática, porque todo el mundo odia a los personajes malos por una buena razón que te la hacen saber en los primeros 10 segundos donde te presentan al personaje malo, donde el chabón es el peor mal en la existencia de la humanidad. Y es como, bueno, ok, está perfecto, este chabón es un hijo de recontra mil puta y se merece todo lo próximo que le voy a hacer instantáneamente en el momento que lo conoces. Pero eso también indica que es una buena caracterización, porque el hecho de que la empatía con tus personajes y con los NPCs que lo odian al chabón sea prácticamente automática, habla bastante bien, creo, de cómo esos personajes son caracterizados y cómo son plantados dentro del mundo y cómo, digamos, su accionar genera, digamos, el rechazo o la bronca o el odio o el querer cagarlo trompadas de todos los personajes y junto con esos personajes de vos también. Claro. Entonces esos son los puntos principales por los cuales quiero seguir jugando el juego y realmente me interesa seguir jugando el juego. Después tengo que luchar contra todo lo demás, pero bueno, es un tema de tire y afloje. De hecho, ya el juego, digamos, tiene varios niveles de dificultad y por un tema de que no quiero frustrarme por demás con un montón de cosas, ya lo estoy jugando en la dificultad más fácil que existe. Así que solamente estoy básicamente disfrutando de la historia y el resto de las cosas es como que hago lo que puedo y lo que me sale y lo que considero que puedo llegar a hacer en este momento y por lo demás no me preocupo. Si me interesa más saber sobre, por ejemplo, qué pasaría si me hubiera encontrado con tal personaje y hubiera avanzado su historia particular y hubiera llegado a maximizar mi social link, que es básicamente su propia side quest o su misión de lealtad, entre comillas, para ver hasta dónde llega eso. O me lo busco en YouTube, o en algún momento de mi vida, cuando tenga ganas de jugar de vuelta a Persona, me buscaré una guía del 100% y lo haré todo completito y gastando 8,000 millones de horas. Lo que sí escuché es que el New Game Plus te acarrea todos tus stats que vos necesitas. Eso también lo escuché. Vos necesitas stats de ciertos puntos para poder hacer esas side quests con los personajes. Exactamente. Lo cual implica dos cosas. Primero, que tal vez no hay forma de hacer el 100% de una. Es muy probable, sí. Y segundo, que, como decía, el juego está pensado para jugarse más de una vez. Es medio choto que por este enfoque que tiene, es casi seguro que la primera vez vas a haberte perdido cosas, no sé si grosas, ¿no? Pero relevantes, o que te podrían haber interesado por desconocimiento de que existen o de cómo acceder a ellas. Y eso es medio choto. Que no haya una pista. O sea, de nuevo, hay juegos que están pensados para jugarse más de una vez, está perfecto. Pero que no haya una señal de, che, acá hay algo, volvé la próxima. Tipo, es choto, porque yo no sé de cuánto me perdí y no quiero jugar este juego el resto de mi vida hasta que sepa. Entonces es un toque poronga. Pero, de nuevo, igual es interesante que se hagan estas cosas y hay que encontrar un punto medio, pero realmente creo que hay valor en eso. No sé, obvio que es un solo playthrough, entre comillas, pero es un poco lo que hacía también el Majora's Mask, ¿no? El Majora's Mask, que son 3 días y que loopean. Todo el tiempo vuelves para atrás. Y es como, te aprendes la rutina del día, flasheas, ¿cómo es? El chabón este. Sí, sí, de toque. Bill Murray. Y le das hasta que sale. Pero nada. Qué sé yo. Sí, por eso. Es un tema de percepciones, es un tema de cosas que hace una franquicia que uno por ahí, como iniciado a la misma, no estuvo expuesto anteriormente. Son cosas que, no sé, quizás en algún momento más adelante en el juego, porque es un juego largo realmente, quizás en algún momento en mi cabeza hagan clic ciertas cosas que me permitan disfrutarlo más. Pero por el momento estoy en ese lugar donde casi que lo único que me tira para adelante y para seguir avanzando es querer saber qué pasa más adelante. Lo cual no necesariamente es malo, porque quiere decir que la historia es buena. Sí, sí. Realmente sí. Por último, para todo ese tema de la temporalidad y todo eso, otro juego que lo hace muy interesante, que no jugué, pero escuché muchas cosas, es el de no me acuerdo el nombre exacto, pero era sobre el expreso de Medio Oriente y un asesinato. Ah, sí. Y ese lo que hacía directamente era que básicamente eran como 2 horas y media actuadas que se desarrollaban entre una estación y la siguiente. Sí, tal cual. Y durante ese trayecto del tren en movimiento vos tenías que descubrir quién había matado a alguien. Sí, era un murder mystery, tal porque cual. Porque cuando frenaba en la estación, porque se acababa el combustible y tenía que frenar sí o sí, iba a tener una oportunidad de escapar. Entonces vos tenías que hacerlo antes de que llegue. Y ese juego tenía, o sea, otro approach distinto, que es, hasta que no lo resuelvas, vas a tener que volver a jugar una y otra vez, porque tiene una duración fija. Una duración finita, tal cual. Entonces, en ese juego vas a explorar lo que pasa y vas a decir, bueno, a tal hora tengo que estar en tal lugar, qué sé yo, y se vuelve interesante por eso. Y es como otra me hiciste cosa. Acordar, hay un juego similar que salió ahora, que también es un murder mystery, es el de Sexy Brutal, se llama. No sé. Es un juego isométrico de una mansión. Pero Es como una especie de Clue. Okay. Pero que tiene un poco de eso que decías vos recién, el hecho de memorizar, tener que memorizar patrones, tener que memorizar lugares y lugares y personajes que están en determinado lugar, determinada cosa. Básicamente la premisa es muy simple: es un super mega millonario loco invita a un montón de gente a su mega mansión para hacer una fiesta loca. Club. Le Bien. Da a todo el mundo máscaras y empieza a matar a todo el mundo adentro. Bien. Entonces tu objetivo principal es básicamente salvar a todas las personas involucradas que tienen una máscara, y esa máscara te va proveyendo de poderes a medida que vas salvando a cada uno de los potenciales asesinados. Bueno, el 999. Eso, ese es el precursor de todo esto de Japón. Eso era la concha de su madre. Ahí está. Nada. Eso. Existen bien. Este tipo de juegos y tienen su interés, pero también, etcétera. Exactamente. Whatever. Pero bueno, hemos terminado entonces así con el now loading y ahora nos vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos varias noticias esta semana para charlar. Aquí estamos en el Rapid Fire con las noticias de esta semana, donde arrancamos por la primera, que dice una cosa más o menos así. Después de filtrarse vía Amazon, THQ Nordic confirma que Darksiders 3 es real, saldrá para PC, PlayStation 4 y Xbox One en 2018, y IGN ya lanzó el primer tráiler cinemático, y si no me equivoco vi por ahí que decía que habían sacado 12 minutos de gameplay de un sí, pre-alpha, lo vi, no sé qué. No lo vi realmente, pero sé que existe y está ahí en la internet. Bien, vamos por partes. El tráiler implica que este juego ocurre durante los, creo que eran 200 años en que War está atrapado después de ser inculpado por romper el séptimo sello. Uh-huh. O el sexto sello, no me acuerdo, porque al final tenían que romper uno más. Pero por romper los sellos en el primer Darksiders y desatar el apocalipsis, básicamente. Tipo porque... No sé, se levantó del lado equivocado de la cama y pisó un sello y dijo, la puta madre, y dijo, bueno, ya fue. O algo así. pero nada, estaba bueno el primer Darksiders, esa era la premisa. El chabón estaba encerrado por como 200 años hasta que de golpe como que le dan... No me acuerdo si le daban una chance de redimirse o se iba todo al choto y necesitaban que saliera a arreglar cosas y lo liberaban. Pero durante ese transcurso de ese tiempo, aparentemente los pecados capitales encarnados en criaturas de algún tipo se liberaron y se pusieron a joder por ahí. Que uno diría qué carajo le importa a nadie si total es el apocalipsis, pero bueno, no importa. Y Fury tiene que ir a repartir bifes. Fury siendo otro jinete del apocalipsis, que es una minita con un látigo porque Castlevania. Y ese es el trailer. Personalmente el trailer me pareció medio muy gris todo, muy bla. Pero el gameplay, si querés chusmearlo así en mute mientras hablamos o lo que sea, es un poco más colorinche. Me pareció reconocer, inclusive a pesar de que no lo juego hace mucho, algunos lugares del Darksiders 1, dando vueltas por ahí. O sea, era como una ciudad medio postapocalipsiada toda, pero como que me sonaba mucho a los lugares por donde andabas con War en el 1. Como más colorinche, más basado en el arte del 1, diría. Pero como que el personaje de Fury sigue siendo bastante gris y poco colorido y no me cierra del todo. Dicho esto, el juego, como decimos, está en pre-alpha, así que puede estar sujeto a cambios. Por ahí le agregan algún detalle lindo que a nivel concept art lo destaque al personaje un poco. O capaz que cuando vas agarrando armas y eso cambie visualmente, ¿no? Claro. Pero bueno, el personaje básico, personalmente, a mí me parece un poco choto el diseño en comparación a War. E inclusive a Death, que ya era medio gris, pero tenía sentido porque era Death, ¿no? Y nada, la verdad es que el gameplay se ve como si es un pre-alpha. Hay personajes que giran sobre su propio eje sin mover las piernas y cosas medio duras. La animación de a ratos como que salta de un estado a otro y eso, pero ya se ve un inicio del combate, de la exploración y todo eso. Parece que va a ser un mundo contiguo. No necesariamente open world entre comillas, sino parece que los niveles van a ser bastante linealoides, pero con todos conectados en un mundo coherente, que creo que el 1 era bastante así. Capaz sí, que en alguna parte saltabas a otra parte, ¿no? Sí, el 1 lo que tenía era que a partir de determinado momento vos encontrabas como unos portales que eran como una suerte de quick travel entre área y área, por donde pasabas por pasillos que eran básicamente en blanco, que lo usaban de loading. Sí, o sea, el 1 Lo que tenía era que cuando estabas en la Tierra era todo coherente, pero a veces tenías que ir al reino de alguien o algo así y volver, y ahí era otra distancia. Claro, pasabas por portales cósmicos y la sí. vida. A mí me da la impresión, lo piqué así un toque para ver en distintos segmentos, tiene como esa coherencia de mundo como tiene, por ejemplo, un Bloodborne, como tiene, por ejemplo, un Dark Souls. Sí, de hecho, digamos, de interconectividad, a eso me refiero. De hecho, hacia el final de todo, la presentación del boss es bastante soulsiana, si querés. No uh-huh. sé si viste al final de todo, pero cuando no. entra a la habitación donde está el boss, que es Sloth, uno de los pecados capitales. Spoiler, poner uno de los 7 enemigos principales en un trailer, pero bueno. Siendo 7 es como que te puedes dar el lujo por ahí de gastar sí, uno. Sí, y probablemente sea el menos interesante. Pero, sea el primero. Pero mostrarlo en un pre-alpha que puede mostrártelo medio como falto de features y cosas, no me parece una decisión muy copada. Pero sí. nada, es como que está el personaje ahí postrado en un trono. Así lo más pancho de fondo, y cuando la mina se acerca, como que aparece la barra de vida y el título Sloth y arranca la pelea como si fuera un Souls. Ok, sí, eso es bastante Souls-like. Y nada, como que ahí noté, ok, va para el lado de Souls, entendido. En el momento que entendí eso me preocupó un poco, porque es como, está bien que no necesariamente no vas a tener ninguna otra arma, pero el arma principal de la mina es un látigo. Y en los anteriores al menos te mantenías con el tipo de arma de cada personaje. Entonces es como... Death no tanto, pero... O sea, en el 2 no tanto, porque tenías como varios tipos de armas que podían ser un martillo gigante, unas dobles macanas. O sea, era sí. bastante más loot-driven el 2 que el 1. En el 1 sí, en el 1 tenías la espada de War, tenías el hookshot. O sea, era básicamente un Zelda. Sí, pero vamos, lo que digo es... Death tenía variantes... De sus armas. Tipo, tenía las guadañas dobles, la guadaña larga, cuando uh-huh. te convertías en Super Death, aguante todo. Y sí, por ahí tenías algunas armas que le sacabas a alguno, pero eran como armas medio secundarias hasta cierto punto. No estaban pensadas para reemplazar tu arma primaria, si querés. No es que es como en Souls, que es elijo si uso una u otra arma. Como sí. que las guadañas siempre estaban presentes y siempre eran el mejor arma en general. Ah, yo creo que ese tipo de cosas la van a mantener. O sea, no necesariamente me parece que tomar, digamos, la estructura de una boss battle de un juego o de un tipo de juego, como puede ser en este caso, de tomar, digamos, la estructura de la boss battle de un Souls, significa que después no, reemplacen obvio. Otros sistemas del juego con cosas. Obvio, y es un pre-alpha y capaz después venía una animación ahí, no la tienen, no importa. Lo que yo digo claro. es, se muestra bastante Souls-like y me preocupa que sea así en un juego que... Primero debería estar bastante story driven, porque por más que no sea la historia más zarpada de la escritura del hombre, Darksiders tiene una historia y el juego va de la mano de la historia. Y por otro lado me preocupa que el combate lo veo como que se puede volver monótono muy fácil. De nuevo, pre-alpha, puede haber mil cosas, puedes encontrar mil ítems. Pero digo, el látigo no me parece una herramienta muy versátil para un juego 3D, como ha demostrado una y otra vez el Castlevania en la mayoría de sus entregas. El Lords of Shadow hay mucha gente que le gustó, a mí personalmente no, pero es como que si es un arma muy de crowd control y como que tenés que manejarlo muy bien. Digo, no te digo, uy, no lo voy a jugar, va a ser una mierda, te digo, me preocupa. No me parece que vaya a ser tan fácil lograr un gameplay interesante como en el 1 y el 2. Eso digo. Me parece que es más difícil lograr un gameplay interesante con la forma en la que plantearon el personaje con un látigo y con esto que están mostrando que en el 1, que a mí me gustó mucho, que fue story driven y toda la bola. O en el 2, que fue mucho más loot driven, y a mí me parece que fue un poco más choto eso, pero igual era un buen juego. Este como que lo veo más con lo agarro con pinzas, ¿no? No estoy seguro de que vaya a pegarla, digamos. Pero bueno, whatever. Eso. Bien. Lo siguiente que tenemos acá es que Remedy firmó un contrato de publishing con 505 Games para su próximo juego. denominado entre comillas Project 7 por ahora, que será multiplataforma. Remedy, para quienes no recuerdan, son los que hicieron el Quantum Whatever, no me sale, Quantum Break. Anteriormente también los que hicieron el Max Payne 1 y 2, de hecho no me acuerdo si era el CEO o qué, pero uno de los capos de la empresa es la cara de Max Payne, así con cara de constipado constante en toda su vida. Y nada, 505 eran los que habían hecho... 505 es un publisher publicado... que tiene un par de cosas hechas, ahora mismo me estoy fijando qué es, sí. Porque tengo como pseudo presente una como lista de cosas que han hecho a lo largo de su vida, pero no recuerdo exactamente cuáles eran esas cosas. Estoy entrando a la página y me estoy fijando en Games a ver qué es las cosas, cuáles son las cosas que hicieron. No me sale ahora, estoy... El Adrift lo publicaron ellos, que es el que es en primera persona en el espacio, que es Gravity, pero no. Bien. Después tenemos el Virginia, que es el juego este, aventura muda de una minita del FBI que tiene que investigar, bla, bla, bla. El Hawken, el Payday 2, a ver, ¿qué más? Ah, el Payday, sí. El Abzu, lo publicaron ellos también. El Don't Starve lo publicaron, el Assetto Corsa. O sea, bastantes cosas. Sí, ah, el Rocket League que... también lo publicaron ellos. Ah, bueno, Rocket League deben haber juntado platito, un canchito. Así que, como que bueno, son, es como gente que apuesta por cosas medio que están por afuera del mainstream, pero que le ven potencial, digamos. Son... Sí, es interesante, digamos, el publishing deal, sobre todo. Me pareció lo más interesante de todo el hecho de que se abrieran de Microsoft, porque recordemos que los últimos dos o tres juegos en los que trabajó Remedy fueron... primordialmente exclusivos de Microsoft, claro, durante un tiempo determinado, y después terminaron abriéndose mínimamente a las plataformas, digamos, secundarias, si querés, entre comillas, que es PC, en el caso tanto de Alan Wake como de este Quantum Break. Sí. Ahí va. Entonces me parece interesante el hecho de que hayan decidido directamente para su próximo proyecto ir multiplataforma. Sí. Asumo yo que lanzando el juego en las tres plataformas a la vez, en el momento en que se ha lanzado, y con un publisher, digamos, que es bastante más neutral en cuanto a preferencias y demás, me parece que es un negocio que a ellos les puede servir. De hecho, incluso no lo dice exactamente en esta nota, pero había otra nota que estaba, digamos, referenciada junto con esta, hablando del publishing deal, que mismo Remedy internamente se quiere reestructurar para poder tener más de un proyecto en producción a la vez, cosa de no tener que estar dependiendo de las ventas directamente de un único proyecto, para poder, digamos, tener una mayor flexibilidad a la hora de crear cosas, inclusive cosas no tan gigantes como la cantidad de recursos que tuvieron que volcar a Quantum Break, no tanto por el tamaño y la longitud del juego, sino por el volumen de recursos que necesitaba para crearse. Sí, porque hicieron toda la pelotudez de la serie de tele y los actores y whatever, pero bueno. Exactamente. Igual nada, sobre el proyecto en sí, lo único que se sabe de Project 7, según dice la nota, es que va a ser un juego cinemático en tercera persona, de acción, en un nuevo universo, o sea, no va a ser ningún tipo de secuela o precuela ni nada de sus otros juegos, y entre comillas va a tener las mecánicas más profundas de todos los juegos que hicieron hasta ahora, es lo que dicen los developers. Habrá que ver. Nada, si no jugaron Max Payne, jueguen Max Payne. Si no jugaron Alan Wake, bien. Y Quantum Break, no vemos en Disney, no sé. Sí, no, yo no lo jugué tampoco, así que no tengo idea de qué onda. Pero bien, próxima noticia es que Steam implementa una herramienta para que los usuarios sepan cuál es el tiempo promedio de espera para los tickets de soporte. Es una nueva movida que está implementando Steam en pos de tener una mayor transparencia y mayor comunicación directa, si uno quiere, con los usuarios, y que le deja saber en determinado momento, en cualquier momento, a los usuarios cuál es la cantidad de tickets pendientes que tiene Valve Con respecto a ya sea soporte técnico, Steam Refunds, soporte en general de la plataforma, etcétera, etcétera. Son muy locos los valores porque, digamos, en cualquier momento, o sea, en cualquier día común de Valve, ellos reciben hasta 75.000 tickets, de los cuales en promedio les quedan unos 8.000, digamos, pendientes por día. Y es, digamos, eso comparado con los números previos que tenían hasta 58.000 tickets y dejaban hasta 10.000 sin contestar, es un avance, digamos, considerable hacia lo que idealmente debería pasar, que es que no haya tickets sin contestar en ningún momento. Pero bueno, digamos que... Por lo que se lo achacó mucho tiempo históricamente a Valve y a Steam, particularmente fue por la falta de buena atención que tenía su servicio al cliente, ya sea tanto en lo que era refunds como en lo que era contestar sobre, por ejemplo, cuentas hackeadas y todo ese tipo de cosas. Sí, no me anda el juego, no me anda el juego. Una serie de inconvenientes que se pueden dar tranquilamente en cualquier momento en Steam. Y Valve de hecho reconoció varias veces que su digamos, la forma de manejar ese tipo de cosas no era la óptima y que estaban intentando laburar para mejorar eso. Me parece que esta herramienta y ponerla a disposición, estos números, ponerlos a disposición del público, es medio obtuso. Por, digamos, en cierta forma, el hecho de mostrarte los números de soporte y decir, mira, con esto tenemos que lidiar, es como medio como abriendo un toque el paraguas, pero a la vez es como que es loable, si querés, en cierta forma, la transparencia de los tipos de decir, bueno, estamos lidiando con esto, antes lidiábamos con esto y teníamos un resultado, ahora estamos teniendo estos resultados, no es perfecto, pero estamos evolucionando y nuestra idea es que esto, estas curvas, digamos, dentro de los gráficos, se van cada vez más chicas. Sí, igualmente, como que hay cierto valor también en compartir esos datos por un tema de decir, cuándo corresponde que me queje porque no me dieron bola, viste, hasta cierto punto, porque claro, es como que, ¿cuántos de esos tickets serán, che, te abrí un ticket y no me diste bola, me entendés? Sí, entonces es cual, como que... Es una herramienta. Para disminuir el ruido, si querés, es una herramienta que te permite. O sea, toda la comunicación que le puedas dar al cliente para que se quede tranquilo con que su mensaje no se perdió, sino que está en alguna etapa de proceso, siempre es positiva. Cada vez que tuve que mandar un mail a soporte de cualquier cosa y ni siquiera recibí un mail de confirmación de nos llegó tu problema, vamos a ver cuando podamos, lo que sea, es como que me quedo con una ansiedad de tipo, che, y esto que... Sí, que ¿me dieron bola o no? ¿Tienen un sistema? ¿O es un mono que está leyendo mails? ¿Qué onda? O sea, ¿va a haber un reminder para alguien? Nada, ¿viste? Y hay sitios en los que vos escribís un ticket, lo que sea, apretás OK y manda un mail y atrás hasta que no lean el mail cagaste. Y hay sitios que son un poco más, bueno, tu ticket fue logueado, acá tenés un comprobante que está bueno porque si vos abrís otro ticket con referencia a ese, no es una entrada más, es una modificación y sube la prioridad, ¿viste? Y es como, es interesante. Y bueno, tal cual, sí. Nada, es como que de nuevo, yo como usuario tengo más herramientas para saber si quiero seguir agitando la vara o esperar un cacho, porque por ahí es como, ah, bueno, todavía ni lo vieron, no puedo hacer nada. Soy sensato y digo, ya fue, espero un poco más. Obvio que no todo el mundo, pero sirve. Pero sí, va a ayudar también a que una cierta porción de esa gente que repite ticket sobre ticket para, digamos, que escala cada vez más la cantidad de tickets solo por el hecho de que tiene un ticket sin contestar, muy probablemente eso también haga que se reduzca el volumen general de cantidad de tickets por día, lo cual a ellos también nos beneficia porque no gastan tiempo al pedo en revisar una cadena de tickets que están atados a un ticket original. Sí. For the record, para quienes no sepan, un ticket suele ser llamado a cuando yo digo, tengo este problema, el registro en el servidor de ellos que tiene... el problema del usuario, un número de seguimiento, todo eso, eso se le dice ticket. Sí. Por si no lo tienen presente. Si alguna vez presentaron una queja en cualquier sistema, probablemente en algún lado decía ticket o comprobante, es lo mismo. Eso. Exacto. Bien. La siguiente noticia que tenemos en el día de la fecha es que también modificó Steam nuevamente el funcionamiento de su sistema de regalos de juegos para hacer imposible que queden guardados en el inventario. O sea, ahora los redimís de toque o nada. Exactamente. Eso es seguramente otra cosa, otra herramienta en la lucha contra la super, contra el super lavado de dinero y las ventas turbias, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, podría ser un poco un garrón para gente que le gustaba comprar un montón de keys para después regalar. Sí, no es exactamente lo mismo. ¿Cómo? O cosas así, digo. Sí, o hacer no es grupo de trading. Claro, no es exactamente lo mismo, digamos. Steam ahora es como que puso sistemas, digamos, similares en funcionamiento, que no es exactamente lo mismo, pero ahora el hecho de que vos puedas comprar un juego y puedas mandárselo, o sea, únicamente ahora creo que lo puedes mandar a través de Steam, pero tenés la posibilidad de decir en qué momento querés que se mande. O sea, que el juego queda como una especie de espacio límbico de que no se sabe en dónde está, hasta que vos le pones, por ejemplo, la fecha de delivery en que querés que se entregue, y el juego le aparece a la persona que lo puede redimir en ese momento en que vos le indicaste cuándo querés que le llegue. O sea, claro, que efectivamente no es que te quede guardado a vos en el inventario personal, sino que queda en una especie de espacio interdimensional loco que nadie conoce en Steam. Sí. Pero nada, como decía, es medio embole porque hay grupos de gente que hacía como trading de... Me compré este juego barato, vos te compraste ese juego barato, yo quiero el tuyo, yo quiero el mío, lo cambiamos, y era algo positivo, digamos, en las comunidades de Steam, pero obviamente podía ser usado para el mal. Y eso no hay una forma de prevenir una sin romper la otra, así que no hay mucho que hacerle. Yo lo he hecho, lo hemos hecho de hecho para el podcast, comprar un montón de juegos, dejarlos guardados y después regalarlos. De hecho tenemos keys por ahí de Humble Bundle todavía y eso, pero como que dejamos de hacerlo y ya fue. Pero como que muchos podcasts, mucha gente lo usaba como algún tipo de sistema de... le regalo a mis seguidores o a la gente que me banca. O sabes qué, este juego me gusta mucho, voy a comprar muchas keys, cuando cumpla año gente o lo que sea la voy a regalar, o quiero darle guita al developer de paso de compro el juego, se lo doy a mis amigos, después jugamos multiplayer, no sé. Y es medio garrón perder esa opción, pero bueno, de nuevo, como siempre, uno puede recurrir a otros stores y cosas. Seguro. En Humble Bundle uno por ahora todavía puede comprarlo y no redimirlo en Steam hasta que no haga clic. Así que puedes hacer eso, por ejemplo. Aunque no va a ser necesariamente el mismo precio. Puede ser. Hay opciones, digamos. Sí, totalmente. Pero bueno. Bien. La próxima noticia es que Geoff Keighley junto con la ESA presentan un ciclo de charlas durante la E3 llamado E3 Coliseum. En pos de poder generar una E3 mínimamente relevante para el mundo y la industria del videojuego y que no caiga en el olvido simplemente como un dinosaurio de lo que supo ser en algún momento, Geoff Keighley junto con la ESA organizaron una serie de charlas, paneles, etcétera, que se van a dar entre el martes 13 y miércoles 14 de junio en el Teatro de Novo en Los Ángeles, para la gente que esté allá y nos escucha desde allá. Y si no, a través de streaming también se va a poder ver. Es interesante porque justamente los paneles y las charlas y todo eso van a estar integradas por gente de... digamos, con apoyo o con soporte, o ya sea integrada por gente de Bethesda, Sony, Square Enix, Ubisoft, Warner, Xbox, Gearbox y Activision. Uh-huh. Así que, digamos que pueden ser charlas interesantes, puede haber cosas copadas. Y según Keighley, va a haber bastantes invitados especiales. O sea, Kojima va a estar en algún momento porque Geoff Keighley es sinónimo de Kojima. Ponele. Y gente del mundo del entretenimiento. Anda a saber qué carajo significa eso, pero bueno, también. La pregunta es: ¿cuántos Doritos y cuánta Mountain Dew va a haber en el evento para el público y para ellos? Esa es la pregunta. Eso es una cantidad a definir, seguramente. En mayor próximos, a cero, seguramente. Mayor a cero, muy probablemente, pero será una cantidad a definir en próximos días. ¿Qué sé yo? A mí me parece que es una movida que puede tener cierto rédito, sobre todo por el hecho de que tenés, digamos, compañías grandes ahí. Ajá. Y podés crear cosas mínimamente interesantes que no sé qué tanto puede aprovechar la gente que va ahí, pero que pueden ser interesantes a nivel charla y a nivel insight y a nivel conocimiento de parte de la gente que esté arriba del escenario, por supuesto dependiendo de quién está arriba del escenario. Sí. Pero puede ser, digamos, una movida interesante. Hay que ver cómo sale, primero. Hay que ver quiénes van, segundo. Y hay que ver qué tan relevante es con el evento en sí. Porque hoy en día, por lo menos en esta E3, creo que la ESA está intentando buscar una nueva identidad para una exposición que ya quedó bastante fuera, digamos, de ámbito. Hay muchos reemplazantes a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, como son todas las PAX que están repartidas por todo Estados Unidos. Sí. Que medio como que cubrieron un poco el hueco y generaron un espacio diferente para lo que hoy en día está buscando el público en realidad. Pasa que es un poco como que esta E3 es la paxificación de la E3, porque... Sí. Como decís, en los PAX había siempre paneles y eso, en general de personalidades que dependen directamente del público, como son gente que tiene podcasts, tipo Retronauts, Giant Bomb, etcétera, los de muchos indie developers. Bueno, los de Penny Arcade, que ellos lo organizaron, indie developers, los Gamecramps, un montón de gente tuvo paneles en PAX. Que son quizás, como decía, generadores de contenido, como le dicen, medios, o sea, que un medio tenga un panel es porque la gente le gusta consumir lo que escriben y lo que sea, y es como interesante en ese sentido. Claro. También había de indie developers y eso, pero en general eran entrevistas de alguien a ellos o cosas así. Uh-huh. A veces había inclusive de series y web series y eso, de los de Geek and Sundry y eso, que tienen como la serie esa de Felicia Day de Warcraft y cosas así, y movidas de esas. Y es como que ahora en la E3, con este evento, lo que harían es hacer eso, pero con developers AAA, que es algo quizás no tan explorado, hacer paneles abiertos al público de eso. Sí. Y eso puede ser interesante. No es necesariamente original, sino que es llevar algo que ya existe a un sector de la industria donde, claro, muy pocas veces se vio. A un sector donde no suele estar. O sea, lo más parecido que hay a eso son las charlas de la GDC y son para developers. Entonces, exacto, hacer eso para el público puede ser interesante y puede estar bueno. Pero nada, la verdad es que sí, o sea, esto probablemente sea la E3 más parecida a PAX que vamos a tener hasta ahora. Mucho tiempo, sí. No, por ahí, si tiene éxito el año que viene, claro, sea si más, si, y más. Si funciona, seguramente sea un formato que se lleve a futuro y se haga año tras año. Pero te digo, con cómo venía muriendo la E3, quizás tiene sentido que la E3 pase a ser la PAX de los developers grandes. Y que la PAX se vuelva un poco a ser lo que era de los developers chicos. Porque hoy hay muchos developers grandes en PAX y se va toda la mierda. Sí. Pero no tienen estos paneles y todo eso. Entonces por ahí logra encontrar la E3 un resurgimiento con esto. Que hasta sí, una que nueva no, identidad. Hasta que no habían anunciado esto, te digo, yo no le tenía nada de fe a la E3. Y ahora que me enteré de esto básicamente hace 5 minutos cuando me lo contaste... me parece que puede estar bueno para levantar el interés por la E3 como un punto importante en el como año evento, de nuevo, claro. Porque es como que todo el mundo estaba más esperando. La E3 siempre es el lugar donde es tipo, vamos a hacer cosas grosas, y no te importa nada hasta la Gamescom, que es donde te las muestran en general. Sí. Pero tener paneles y todo eso puedes traer otro tipo de interacciones con el público y puede estar bueno. Bueno, después tenemos otra noticia también relativa a la E3, que es que este año el PC Gaming Show de la revista online, básicamente PC Gamer, va a volver, pero esta vez de la mano de Intel, del otro lado de la torta, ¿no? Sí. Se da vuelta el asunto y cambiaron de patrocinio. Va a ser de nuevo hosteado por el señor Day9, narrador de esports bastante reconocido, que yo personalmente creo que lo llevó bastante bien el show los otros años. Hay gente que opinó que fue una mierda. No sé, a mí me gustó las dos veces. Lo que sea. Sí. Y nada. O sea, el chabón no tiene la culpa de que no todo el material sea bueno, ¿no? Pero como digo, showman y como host hace lo que puede con lo que le dan. Claro. Milagros no puede hacer. Pero bueno, nada, va a ser el día 12 de junio, que es lunes, a las 10 a.m. de Pacific Time, que acá sería 13 horas. Bien, 13 horas si tú lo dices. Y va a salir en twitch.tv/PCGamer o pueden verlo en YouTube o en Facebook de PCGamer.com, ¿no? Así que nada, ese va a ser el show de PC. Va a ser interesante verlo con otro sponsor, a ver si... yo no sé qué control creativo tienen sobre el show, pero en el otro había varios segmentos de entra la gente a AMD a decir cosas. Cosas de AMD. Y hay que ver, porque capaz que cambian un poco el formato o cambian el ritmo, o en vez de entrar gente a hablar boludeces de Intel, directamente es tipo ponen un ad y sigue, ¿me entendés? Más televisivo, sí, si querés. Así que hay que ver, capaz que este año es distinto y puede ser interesante. Sí, también el hecho de que este Intel e Intel también tenga, no digo más contacto directo, pero sea un poquitito más... ¿cuál es la palabra exacta que estoy buscando? ¿Grande? No grande necesariamente, pero que tiene un poco más de contacto directo con ciertos developers que laburan más cercanamente con PC. Sí. Digo, por ahí eso puede hacer que tengas alguna cosa extra de ese lado y que no necesariamente traigas a gente que va a decir básicamente lo mismo que dijo por ahí en un segmento dedicado de alguna conferencia de otra gente, venga y repita lo mismo, pero diga PC en vez de decir la plataforma de elección. O sea, lo que tiene de copado que sea Intel, me parece, es que a pesar de que tienen sus propias chips de video y toda la bola, Intel es más de micro que de video. Sí. Mientras que Nvidia es solo de video principalmente y AMD es de las dos cosas hoy. Porque está ATI, AMD, toda la bola, chips y video. Sí. Entonces como que quizás a Intel... hay que ver, ¿no? Pero quizás no habría problema en mostrar juegos que son super powered by Nvidia y juegos que son super powered by AMD en una presentación de Intel. En ese sentido está bueno porque podría ser menos one-sided del asunto. Sí, no va a ser tipo con el poder de AMD y los super pelitos locos de Tomb Raider podemos traerte este otro juego que no tiene nada que ver. No, va a ser un poco más... con el poder de Intel y la ayuda de X o de PC, Y podemos tener esto. Es más, jugás en PC, sí. Entonces hay un 70% de chance de que tengas un procesador Intel. Punto. Acá están los juegos. ¿Entendés? Ya está. Claro. Y eso me parece válido. Me parece que hay que ver. Capaz que son unos forros y no pueden mencionarse ninguna marca y eso limita mucho lo que pueden mostrar. Pero yo creo que puede llevar a un show un poco más neutral. Y es casi como que te diga que lo patrocine Microsoft, ¿me entendés? O sea, claro. Si Microsoft patrocinara un evento de estos, o sea, capaz habría speeches medio pedorros de Xbox en el medio del show de PC. Pero fuera de eso, es como podés mostrar todos los juegos que quieras. O lo que sea. Igual la verdad tendría que ir el Gordon Newell y decir acá tenés platita. Y que sea de Steam todo de la mierda de última. Si vamos a aliarnos con una marca, que sea una marca de juegos, no de hardware. Digo, de un store, no un... Pero bueno, no sé. Veremos qué pasa. Es interesante que cambie. Sí. Pero bueno. La última noticia que tenemos esta semana es que el Prey, el nuevo Prey que salió justamente el viernes pasado, no tiene demo para PC, sí lo tiene para Xbox One y para PlayStation 4, pero Arkane dice que el sistema de reembolsos de Steam es, entre comillas, prácticamente como una demo. Y esto desató una polémica bastante interesante de ambos lados, porque está la gente que dice, no, no es una demo un carajo, claro, y otra gente que dice... Voy a gastar $60 a ver si quiero gastar $60. Exactamente. No. Aparte de que los términos de uso de Steam dicen que no es para usarlo de demo. Uh-huh. O sea, honestamente, si yo fuera Steam... buscaría una forma de penalizar al developer por sugerir eso, porque te genera costo operativo si la gente empieza a hacer eso, ¿entendés? Básicamente le genera los tickets de los que hablábamos antes. Sí. Y hace quilombo. Sí. Y. O sea. Creo que hay que ver legalmente qué repercusiones hay o no, pero viste cómo decís. Podría decir que para este juego no doy refund y que se joda. O algo así, ¿viste? Podrías establecer algo así. O podrías decir, bueno, ¿sabes qué? ¿Vos decís eso? Ok, a vos te... yo le doy el refund a la persona, pero a vos te pago menos regalías. Y jodete, o algo. Claro. No sé, la verdad es que para el orto sugerirlo de manera pública así... sí. Quedas mal con todos. Estás sugiriendo algo que no es el uso... no es el uso que pensado originalmente. Sí, no me sale lo que quiero decir, pero no es la forma en la que debe ser usada esa herramienta. Y básicamente estás ocupando, como decía, ocupando recursos de Steam. Si la gente accede a esto, que dudo que pase mucho, pero por un boludo que diga, ¿sabes qué? Lo voy a comprar y voy a ver si lo quiero o no y después lo devuelvo. Otra persona que genuinamente se comió un chasco o se compró algo que estuvo mal publicitado o lo que sea, tiene que esperar más para que le den un refund y es una verga. Y vos estás incitando eso. Es como, ¿sabes qué? ¿Por qué no dejás de hinchar las bolas y decís, no hay demo en PC porque me salía más plata hacer los demos y tenés YouTube y puedes mirar ahí a ver si te gusta? Eso es una respuesta. Total, en PC tenés YouTube y toda la bola. En consolas vos podés streamear y toda la bola, pero es menos común de la cultura de console gamer desde la consola meterte a un browser y mirar a tipo streamers y todo eso. Es mucho más inherente de la cultura de PC. Entonces vos podés ir tranquilamente, si sos un chabón de PR de Gearbox, podés decir... ¿Saben qué? Nosotros creemos que en la PC hay muchas herramientas para evaluar el valor de un juego para uno y podés ver a estos streamers que nosotros les cedimos una copia o lo que sea. ¿Viste? Podés... Y vos decís, flaco, ¿se te ocurrió pensar 2 segundos en la boca de la concha sí. de tu madre? Digo, no sé, a mí no me pagan por hacer esto personalmente y ya te acabo de dar una mejor respuesta, ¿me entendés? Sí, como, sí, es... Dale, hijo de puta. Media pila. Y corrección, porque va a venir alguien a corregir. No es Gearbox, es Arkane. Pero bueno. Sí, perdón, eso. Son todos Animax al final, ¿qué me importa? Bien, pero bueno, ese ha sido el Rapid Fire de la semana. Tenemos el calendario que arranca con el martes 9 de mayo y Birthdays The Beginning para Windows y PlayStation 4. Este es del mismo creador de Katamari, así que esperen cosas similares al respecto. El Butcher para PlayStation 4, no sé de qué carajo va. El Locoroco Remastered para PlayStation 4, alegría, felicidad y cancioncitas de pelotitas que se reúnen en un peloto gigante para todos. Uh-huh. El NBA Playgrounds para Windows, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Que y es básicamente un NBA Jam con otro pero branding. Pero llamado de otra forma, bien. Sí. Y el Strafe para Windows. El bien. Día miércoles. Sí, ya mismo está saliendo. El día miércoles 10 tenemos el Butcher para Xbox One. Y el día jueves 11 de mayo tenemos el Minecraft para Switch. Para quienes no vieron los trailers de Strafe... vayan y vean los trailers de Strafe. No aptos para menores. Fin de la historia. Perfecto. Bien. Nos vamos a ir al... Vamos a cerrar el Rapid Fire y nos vamos a ir rápidamente al Hot Coffee, donde tenemos que charlar sobre Nintendo una vez más. Y aquí estamos en el Hot Coffee, donde, como dijimos hace breves instantes, tenemos que charlar de Nintendo sobre Nintendo una vez más, porque en la semana donde no estuvimos presentes para grabar el podcast, ocurrieron cosas como, por ejemplo, que Nintendo anunció un nuevo handheld, que en realidad no es un nuevo handheld en sí, sino que es una nueva versión. Uh-huh. Estamos hablando de la New 2DS XL, que es básicamente la última, yo diría, iteración de lo que es la familia de 3DS de consolas. Sí, creo que ya estamos a la altura a la que podemos esta sección renombrarla. ¿Qué carajo piensa Nintendo hacer con esto? La sección de Sprecher News. Pero yo creo que hay que decirle cómo está acá. ¿Qué carajo está haciendo Nintendo? También sirve, me gusta. Entre paréntesis, una sección de Sprecher News. Nada, pero la New Nintendo 2DS XL es, para quienes no están al tanto, una versión nueva de la... Que depende de si quieren verlo como una nueva versión de la 2DS o una nueva versión de la 3DS. Pero básicamente tienen hardware equiparable a la New 3DS, entre comillas, que es la que permite correr juegos de Super Nintendo de Virtual Console. Y además tiene algunos juegos exclusivos como el Xenoblade Chronicles y así algunos es. Más. En este momento no tengo muchos presentes. Creo que el único realmente exclusivo es Xenoblade Chronicles, pero hay varios juegos que más... corren notablemente mejor en... Sí. La New 3DS que en la 3DS. Todos los que no tengan bloqueados los frames corren mejor. Es una realidad. Lo he verificado yo mismo porque tengo una y antes tenía una 3DS normal. Pero sí hay más juegos exclusivos. Me parece que la mayoría se lanzaron en Japón y no sé si en América. Pero no son muchos igual. No es una gran diferencia. Cuestión que... La brand, digamos la marca 2DS, la sacaron cuando sacaron hace un tiempazo, para recapitular un poco, esa consola que era una sola pieza, más como aludiendo a un Game Boy si quieren, ¿no? Una sola pieza de plástico con las dos pantallas sobre su cara frontal, con los mismos controles que una 3DS normal. Uh-huh. Y los botones L y R en el lomo, como cualquier otro control estándar de hoy en día. Que estaba pensada para no tener partes móviles al no ser plegable. Ser un poco más resistente por ser una pieza sólida. Y como además al no tener 3D, porque es una pantalla 2D simplemente. Estaba pensada más para que jueguen los chicos, porque hay mucha crítica con cierto fundamento científico. De que si tenés la visión en desarrollo, estar frente a una pantalla 3D estereoscópica puede resultar dañino. Entonces fue como un diseño económico y más a prueba de golpes y más a prueba de cagarla a palos y más a prueba de demandas porque mi hijo se quedó ciego para niños de la 3DS. Sí, inclusive también el precio reflejaba eso porque estaba en $90 o $99. Era más barata de producir, sí. Era exactamente. Creo que como $40 más barata que la alternativa en 3DS del momento. Lo cual es bastante en ese rango de precios, ¿no? Sí. Pero bueno, la realidad es que la nueva 2DS es, debo decir, hermosa a nivel diseño. Me parece una consola muy linda. Lo loco que tiene comparado con la anterior es que sí tiene una tapa que se abre y se cierra, lo cual medio como que hace pensar que está bien que retengan el brand, ¿no? Porque son, más allá de la pelotudez del nombre, que si querés después lo discutimos, pero el que se llame 2DS tiene sentido porque es 2D y no tiene 3D. Sí. Va a ser más barata. Pero es como que el diseño nuevo sí tiene esta bisagra que no tenía la 2DS original. Y eso hace pensar un poco que... O sea, no vi reviews, digamos, de... No la vi en persona, no vi reviews a ver si es más resistente de alguna forma que la 3DS normal. Pero es como que esa parte del diseño original de es más resistente no parece tenerla, ¿me entendés? No. Pero bueno, ya. Sí. Yo, justamente esta semana salió, además de un poco más de detalles sobre cuáles van a ser un poco, digamos, el contenido, la disponibilidad de esta consola y demás, salió una entrevista, no la leí completa, pero leí como extractos de una entrevista de Reggie con una publicación, y básicamente donde ellos la posicionan es en un intermedio entre la 2DS común, estándar para los chicos, y la 3DS, la New 3DS XL, que es como, digamos, su producto de alta gama para el gamer que quiere disfrutar de, entre comillas, el 100% de la experiencia que ofrece la familia 3DS. Este producto, al estar más o menos en 150 o 170 dólares, teniendo en cuenta que la New 3DS creo que está a 200 o algo más, es como un escalón intermedio para la gente que no le interesa el 3D o para la gente que no quiere, digamos, gastar una cantidad considerable de plata para un handheld, pero quiere tener la experiencia de la familia 3D, de la familia 3DS, puede acceder a esta nueva consola. El hecho de que también venga preparada para poder correr los juegos de Virtual Console, para poder correr los juegos exclusivos y para poder, digamos, tener la experiencia óptima, pero no pagando el precio, entre comillas, premium de una 3DS XL. Sí. La verdad es que yo quiero ver las reviews, porque me da curiosidad el tema de la pantalla. Siendo un panel 2D, las imágenes promocionales y los que pueden ser tranquilamente armadas, ¿no? Pero el trailer también, inclusive, la hacían ver como una pantalla más de más calidad, ¿grande? Digamos, con un panel de mejor calidad, con mejores colores que la 3DS normal. Sí, creo que dijeron que era la pantalla, por lo menos de la solapa de arriba, sí. Lo que reemplazaría la pantalla 3D. Dijeron que creo que es más grande que la de una New 3DS XL común. Otra cosa, las reviews no creo que aparezcan dentro de poco, porque sale el 29 de julio junto con el Hey Pikmin y con el Miitopia. Así que falta un tiempo para que salga, sí, sí, pero sí. Bueno. Pero eso. Digo, bueno, reviews, previews, lo que sea, no sé. Sí, alguien que lo tenga en la mano y comente un toque, ¿qué onda? En general, lo que está haciendo últimamente Nintendo es no ir a los medios, sino a ciertos youtubers bastante fanboys. No lo digo de forma despectiva, lo digo como autodeclarados por ellos mismos, como ProYared y otros. Y van y se los dan a ellos el hardware y los dejan jugar a ellos. Y en el momento en que se va el embargo, dejan que posteen todos los videos, ¿no? Claro. Pero bueno, cuestión que el panel realmente en las imágenes y en los videos promocionales se ve mejor. Eso me parece un punto de vista, un punto de venta interesante, porque creo que la pantalla 3D deja un poquito que desear en cuanto a viveza de vividez de colores, no sé cómo se diga. Vividez, sí, Y comparado con, qué sé yo, una pantalla de los Game Boy Advance más lindos o la Nintendo DS normal, como que tienen los colores más brillantes, quizás en pos de poder tener 3D este sacrificio, ¿no? Claro. Pero bueno, por eso digo, al pasar a una pantalla 2D es como que puedes ponerle una pantalla a una calidad más tirando a la de un celular, más allá de que la resolución va a ser la de la 3DS, porque no vas a empujar más píxeles al pedo. Y eso te permite generar imágenes más, de nuevo, vívidas, lo que sea, whatever. Y eso me parece interesante. Personalmente yo juego con el 3D prendido. Me parece que aporta en varios juegos, sobre todo los que son tercera persona o de naves o cosas que usen la profundidad en su gameplay. Quizás en juegos más estratégicos como el Fire Emblem o cosas así es más innecesario, aunque en las animaciones de combate, si las ves, están muy buenas. Hay gente que las esquipea y es como, bueno, ahí no te sirve. Entonces no sé si me gustaría sacrificar el 3D, pero si la pantalla realmente es mejor, es como que estaría dispuesto inclusive a considerar vender la mía y comprar esa, porque me gusta el form factor, me gusta cómo se ve la construcción y me gusta el producto. Dicho todo eso, es medio como diciendo, ¿por qué no aprovechás y sacás una versión de la New 3DS con el mismo form factor? ¿Por qué no unificás un poco la cosa? ¿Por qué no estandarizás mejor todo? Porque cuando salió en Estados Unidos la New 3DS, no habían sacado la de tamaño normal, solo la XL, entonces solo se llamaba XL, New 3DS. Sí. Después sacaron la de tamaño normal, entonces la llamaron Mini, a pesar de que tenía el tamaño de una 3DS normal, y la New tenía la de una 3DS XL. Ahora sale esta, que se llama New 2DS XL. XL. Implicando que podría haber una no XL en el futuro, y esta tiene el tamaño de una New 3DS normal en Estados Unidos, porque la New 3DS XL es la normal. Y uh-huh. Es como, podés estandarizarte un cacho, la concha de tu madre. No sé. Sí. A mí lo que más me llena el culo de preguntas con respecto a esto, okay, es ¿cuál es el enfoque de Nintendo con respecto a, o sea, la decisión detrás del lanzamiento de esta nueva, de este nuevo SKU de una 3DS dentro de la familia de las 3DS? Porque venimos de 2 semanas atrás, más o menos, o una semana y pico, una cosa así, de Nintendo publicar los resultados del cierre del año fiscal, donde básicamente dijeron que la Switch superó sus expectativas de ventas iniciales y que, según calculan ellos y el estimado y toda la pelota, creen que podría llegar a estar en valores similares a las ventas de la Wii. O sea que está bien, considero también que es demasiado pronto por ahí para dar un pronóstico a tan largo plazo. Me parece por ahí que sería un poco más acertado esperar y ver qué pasa esta holiday season y recién empezar a hablar en enero o febrero del año que viene, a ver cuál es el estado de la Switch, y recién por ahí sí empezar a jugársela un poco más, de dejar de lado lo que es la familia de la 3DS y empezar a enfocarse 100% en el desarrollo para la Switch. Pero el hecho de haber tenido un lanzamiento tan fuerte, el hecho de haber consolidado realmente una posición, te diría que envidiable, porque el hecho de que las consolas todavía hoy, que estamos ya a 2 meses pasado el lanzamiento, todavía hoy la consola es difícil de conseguir en Estados Unidos y en varias partes del mundo, al punto tal que Nintendo Japón decidió shippear consolas por avión, lo cual le sumó un valor promedio de $45 a cada consola que absorbió Nintendo. Eso quiere decir, digamos, que realmente la demanda es todavía muy fuerte y muy grande para la consola. O sea, que quiere decir que mínimo yo calculo que dentro de 2 o 3 meses recién se va a empezar a conseguir de forma, digamos, normal o común una Switch en cualquier negocio que puedas entrar y llevártela. Porque todavía hoy en día es difícil eso. Entonces digo, ¿cuál es el razonamiento detrás de Nintendo para poner esta consola en venta en el mercado? Ni siquiera ahora, sino dentro de 2 meses. Mira, acá vienen una serie de saltos a conclusiones basados en posibilidades. Bien, perfecto. Que estoy analizando en el momento, ¿sí? Agárrense, estaba, chicos, googleando un poquito. Pero primero pensé, ¿cuándo discontinuaron la Nintendo DS? No tengo idea. Pero hoy te compras una 2DS, puedes jugar todos los juegos de Nintendo DS. Y es más barato que una 3DS y puedes jugar la mayoría, puedes jugar todos los de 3DS también. Entonces, es una consola que te permite jugar una banda de juegos zarpados. Punto. Lo mismo que la New 3DS. Sí. Pero con estos caveats de un nene lo puede jugar. Entonces yo me lo puedo comprar y se lo doy a mi sobrino o lo que sea, ponele. Y no me preocupo por su salud de ojos. Por otro lado, esto de puedes jugar todos los juegos que quieras, etc. Las DS, no sé cuándo las discontinuaron, pero hoy ya no se fabrican más. Entonces, si quisiera jugar juegos de Nintendo DS, no, una consola DS nueva tiene que ser alguien que se la guardó en caja, guardadita. Claro. ¿Qué compras? La alternativa barata y mejor es una New 2DS, porque va a ser la que va a tener la mejor batería, el mejor tamaño, pantalla, calidad, etc. El mejor hardware, digamos, para jugar un juego de DS hoy nuevo. Entonces, ese es un punto de venta. Por otro lado, estaba viendo las 3DS. La 3DS normal la descontinuaron. La 2DS sigue en producción, pero tranquilamente cuando salga esta, por ahí digan, la descontinuamos, la apagamos, claro, y a la mierda. La 3DS XL, afuera de Japón sigue en producción, pero en Japón no. Entonces, me pregunto, si no sacarán esta, dejarán de producir todas excepto la New 3DS y la New 2DS. Y de golpe, la producción es más fácil porque todas son la misma placa adentro. Y lo único que cambias es qué pantalla tiene. ¿Me entendés? Sí, entonces, entiendo. Abaratás costo zarpado que puedes usar para reutilizar esas otras fábricas que tenías imprimiendo otras, o ese tiempo en la misma fábrica, lo que sea, que tenías en sacar otras placas, en sacar switches y en mover esa plata para abastecer el mercado de Switch mientras. Entonces, centralizar todo en dos modelos que sean fáciles de replicar entre sí, porque de nuevo, sí, ya existe una 2DS, pero también es una placa distinta adentro que la 3DS. Sí. Que la New 3DS. Entonces, al sacar una New 2DS, esto no tengo garantía de esto porque no la abrí, no la vi, no tengo idea. Pero yo imagino que es la misma puta placa y que lo único que haces es como mucho un controlador distinto de pantalla y la pantalla. Y la pantalla diferente, claro, sí, totalmente. O sea, por adentro no tenés razón para usar otra placa. Entonces es como, saca el doble de placas de estas, mata todas las demás y ponete a hacer switches. Y aquel sí, que hace la las carcasas, tira la mitad de las carcasas y imprime esta matriz que sirve para esta y esta que sirve para esta. Claro, y capaz cual. Que después hacen lo que decía recién, que decía, ¿por qué no hacen que la New 3DS sea como este form factor? Capaz que después hacen lo mismo, es tipo, bueno, la New 3DS ahora tiene la misma carcasa que la 2DS, que sería confuso, pero sería barato también para ellos. Entonces digo, es una estandarización de su proceso, más que nada. Es un producto salido de una necesidad de fabricación. Tal vez, esto es especulación, pero me parece Totalmente. Me parece yo, chabón, que veo dónde estoy dirigiendo la guita, que estoy como, che, dejemos de producir la cosa esta que imprime plata, porque necesitamos producir esta otra cosa que imprime plata. Como que digo, bueno, la mayoría de fábricas que pueda dedicar a la Switch, la tengo que dedicar a la Switch. Y eso implica dejar de fabricar otras cosas. Sí. Por otro lado, también está el hecho justamente del faltante de unidades de Switch. Que. Y el hipotético caso en que aparezca una Super NES Mini. Digo, pensando, digamos, poniendo todas esas piezas de un rompecabezas, el cual le faltan la mitad porque son hipotéticas. Sí. Pero digo, teniendo toda esa información delante tuyo y delante mío, digo, capaz que estas dos cosas intermedias, ya sea la New 3DS, New 2DS XL, bien, como la hipotética Super Nintendo Mini, sean dos, digamos, puentes para poder unir este primer trimestre de la Switch con el segundo trimestre hipotéticamente fuerte que va a tener la Switch, que va a ser el holiday season cerca de fin de año. Entonces digo, para tener, digamos, una especie de buffer intermedio para poder acumular stock y, digamos, tener también producto disponible a la hora de poder ofrecer una opción B a la gente que va a buscar determinada cosa, teniendo la posibilidad de ofrecerle una 2DS o teniendo la posibilidad de ofrecerle una hipotética Super Nintendo Mini, es como que estás, digamos, en cierta forma cubriendo, no necesariamente la demanda en sí, pero te estás, digamos, preparando para una segunda oleada de una demanda masiva que seguramente llegue a fin de año. Claro. Y nada, es como... Como decía, o sea, todo esto es muy hipotético lo que estoy diciendo, pero me parece... Obvio, obvio. Me parece que es una de las razones más legítimas que puedo encontrar como espectador que más o menos sabe un poquito de algunas cosas, pero hasta ahí. Y inclusive, viste, cuando decís... Capaz que a los chabones a los que les compran las pantallas de la Switch... Les hacen un trato y también le sacan barata la pantalla de la 2DS, ¿viste? Y llega un punto en el que podés optimizar zarpados y empiezas a reusar partes, lo que sea. Es como, de nuevo, nos estamos guiando por imágenes, por videos, por cosas sueltas, pero vos ves la construcción nueva que tiene y se asemeja mucho más al control de la Switch que a lo que era antes la 3DS. O sea, el color opaco que tiene la carcasa, los botones, parece un poco más... siguiendo el estilo de una Switch. Y viste cuando decís, capaz que estás reusando matrices de impresión de botones y de inyecciones de plástico y cosas que sirve. Y al final capaz es simplemente una cuestión de flashear Fordismo y decir, vamos para adelante paralizando todo. O en su defecto... flashear Apple y es tipo, todos los productos salen así del mismo diseño y lo que sea. Claro. Pero bueno, estamos extrapolando. Sí creo personalmente que una de las razones puede ser tranquilamente esto de al menos usar la misma placa que usa la otra y te puedes hacer de la versión anterior. Sí. Hasta que no paren la producción de la anterior, no voy a tener prueba fehaciente de que va a ser ese el caso. Y no sé, veremos. Pregunta concisa y al pie. Realmente yo considero que esta es la última iteración de la familia de la 3DS y que después de esto, ¿qué pasa? ¿Viene un nuevo handheld o directamente 100% Switch y vemos dónde terminamos? Yo creo que es muy posible que esté planeado como la última entrega de la familia 3DS y después enfocarse en la Switch y después vemos qué onda, como decías vos. Pero también creo que las ventas van a dictaminar para dónde va la cosa, por otro lado. O sea, me imagino que ese es el plan, pero que si la New 2DS vende como pan caliente, porque al fin y al cabo es una... Como decía antes, lo mires por donde lo mires, es la mejor DS, ¿me entendés? Sí, sí. Por ahí sí, no sí. Es la mejor 3DS, pero es la mejor 10. Y hay mucha gente que juega juegos de Nintendo 10 y hay un montón. Entonces, capaz que resulta que para el retro gaming es una alta consola. Entonces, capaz que a esa le meten muchas fichas al Virtual Console, lo que sea, y se vuelve como se revitaliza el lado portátil de Nintendo. Lo que sí hay que ver es si de una u otra forma, si llega a pasar eso, hacen algún tipo de remapping de cómo funciona el sistema operativo y eso, porque en comparación a la Switch es prehistórico. Claro. Entonces yo digo, si se revitaliza las portátiles como producto aparte de Nintendo, no esperaría una nueva 3DS en el sentido de... dentro de la misma generación, pero sí esperaría un sucesor que haya versión 2D y 3D, porque sí, ¿me entendés? O sea, claro. Como quieran llamarle, por ahí le llaman directamente 10 y 10 3D, lo que sea. Claro, si no le ponen 10, o sea, THE espacio claro. S. 10. O por ahí le ponen 10 y 3DS. Arrancando de cero, reboteando el timeline. Claro. Y es como a ver si ahora le pegamos la concha. Pero que eso también sería apreciable, me parece, ¿no? Es como vas y decís, quiero un iPhone y todo el mundo te va a dar el último. ir y decir dame una DS y que tengan la última, está bueno. Tipo. Sí, también estaría bueno. Pero no sé, o sea, a mí me gustaría personalmente, ¿sabes qué? Más allá de que yo creo que con la Switch, si le ponen todas las fichas a la Switch, yo ya voy a estar contento. Igual las portátiles de Nintendo me encantan y me gustaría mucho que haya un producto portátil de Nintendo con horas de batería y toda la bola, bla, bla, bla, pero que tenga un sistema operativo mucho más pelado, similar al de la Switch, que es, va a las chapas, como te he mostrado y como es evidente. Uh-huh. Y digo, el de la 3DS es tan pesado, boludo. Querés hacer cualquier cosa, es tipo loading. Y es como la concha de tu madre. Dale. O sea, y eso es lo que quiero. Quiero un hardware moderno con un software moderno en la siguiente consola portátil de Nintendo. Y eso me parece que ya no es otra 3DS. Ya es, vamos con la que sigue. Pero yo creo que las dos pantallas, la retrocompatibilidad y el tener o no 3D, son tres cosas que tranquilamente pueden preservar a la siguiente. Sobre todo porque cada consola de Nintendo suele soportar mínimo retrocompatibilidad con la anterior. Exceptuando la Switch por ahora, al menos. Y eso implicaría que necesita dos pantallas la siguiente para ser retrocompatible con 3DS. Pero claro. Qué sé yo, sí. Ahí ya estamos especulando de más en serio, pero creo que la discusión sobre la New 2DS terminó bastante mejor de lo que esperaba. Pensé que iba a ser muy como cualquiera. Sí, holística y onírica. Bien. Entonces damos por concluida esta discusión de qué carajo está haciendo Nintendo, en nuestra nueva sección impromptu de Spreadshot News Podcast, y nos vamos a ir ahora sí al final del programa, que es como siempre el Special Move. Estamos en el final del programa, en el Special Move, donde hay una sola recomendación. No sé si Nico tiene algo para recomendar. No se me ocurrió nada por ahora. La semana estuvo muy a full todo, así que no tuve tiempo de nada en particular. Así que dale tranqui. Bueno, yo les recomiendo en favor de... Y en lugar de Nico, lean un libro. Ah, esta es buena. Agarren un libro y léanlo. Y el libro que necesariamente. Planten un hijo y tengan un órgano y esas cosas. Sí. Bien, yo por mi parte, musical, de nuevo, porque la música es el alimento del alma o algo así. Ponele. Pero la cuestión es que en GOG apareció el concierto que dieron en Polonia o Polandia, como se lo conoce también dentro del Spreadshot Verso. La gente de la Ortofónica, justamente de Polandia, se juntó en un muy hermoso anfiteatro y tocaron muchas piezas del soundtrack de Witcher 3. Es un concierto que está disponible en GOG por, si no me equivoco, son $8 o $9, una cosa así. Dura más o menos 1:40, 1:30. Por supuesto, al estar en GOG es de DRM free, o sea, se lo pueden bajar y es un videíto así muy bonito y muy, muy hermoso. Está disponible hasta en 4K, o sea que okay. Lo pueden ver así en Super TV Channel. ¿Está también en MP3 o solo video? Creo que solamente está en formato video. No te sé decir exactamente ahora. Espérate que me fijo. Y está solamente en video, así que no. Pero bueno, la cuestión es que se lo pueden bajar de ahí, lo pueden ver. Y Si tienen un formato para ponérselo en video, se lo pueden poner en audio, mejor dicho. Se lo pueden poner en audio y lo pueden disfrutar también en audio. Realmente es muy recomendable. Siempre es muy zarpado escuchar sinfónicas en vivo y escuchar, digamos, si bien en este caso no hay tanto nivel de sorpresa, porque cuando uno escucha la banda sonora original, la grabación ya está hecha por una sinfónica y demás, pero siempre es interesante ver la composición de instrumentos, donde tenés instrumentos más coro en vivo, más una soprano cantando todo a la vez, y es como el armado de todo eso, más el vivo en sí, le da un sabor especial, por lo menos para mí, y siempre está bueno ver estas cosas. Sí, para tener en cuenta ciertamente. No tengo, como decía, nada que recomendar, pero ahora que veo un titular así scrolleando rápidamente, un amigo me comentó ayer que Ben Heck, el hacker de cosas consolísticas, sí, había terminado de reparar la Nintendo PlayStation, que la otra vez no, va, la PlayStation, Sony PlayStation con Nintendo, porque esa no es la Nintendo PlayStation, es la Sony PlayStation. El prototipo, eso. Cuestión que la vez que la había desarmado y todo eso, no había podido hacer andar el CD. Y sí, eventualmente, aparentemente pudo. Uh-huh. O ya la había reparado, pero no había podido cargar nada. Y ahora que hay juegos homebrew, probó de cargar uno. Resultaba que el juego pesaba 512K. Y el cartucho que tiene la consola cuando le pones un CD funciona como RAM y tiene 256, entonces no cargaba. Entonces puso otro juego que entraba en 256 y ahí ese juego cargó y lo pudo jugar. Y es como, yay. Así que, nada, vean el canal de Ben Heck a ver si hay algo sobre eso, porque me lo comentó un amigo y no lo encontré. Sí, hay un video donde está bastante resumido, porque originalmente ese video está editado de un stream de 3 horas que hizo el chabón mostrando bien y dando detalles bastante pormenorizado de todas las cosas que hizo y todas las pruebas que realizó para poder llegar finalmente a descubrir la razón por la cual no andaba, que en un principio fue una interrogante para el chabón, porque se fue a dormir a la noche sin que anduviera y cuando se levantó la mañana siguiente andaba. Mm. Y fue como, oh por Dios, vinieron los duendes mágicos a arreglar la consola, si la arreglaron. Pero en definitiva fue algo que había un cable o una cosa así, y después terminó contacto, reemplazando todos los cables y toda la pelota y terminó andando como correspondía. Está muy bien. Así que nada, eso, ya que estamos, ahí tienen una recomendación. Perfecto. Escúchame una cosa. Bueno. Muy bien. Para que todos ustedes, gente, puedan suscribirse a nosotros en distintos medios internetiles, pueden ir a dichos medios como lo son iTunes, iVoox, nuestro sitio, Archive, etc. Van a iTunes, buscan Spreadshirt News, estamos ahí, se pueden suscribir, reciben el podcast todos los días martes a las 0:30 horas. De forma automágica. También pueden hacerlo en el feed de la página spreadshirtnews.com/podcast. Copian eso, lo pegan en su gestor de RSS o de podcast favorito y lo reciben de la misma forma. También en iVoox, ilatinabcortaoox.com, buscan Spreadshirt News y estamos ahí. Nos pueden escuchar desde la web o pueden escucharnos desde la app de iVoox o lo que quieran. Hay un feed para suscribirse también medio oculto por ahí. Aunque le sugerimos que suene nuestro, personalmente. Y después, por último, en archive.org están todos nuestros capítulos desde el primero de todos. Que no es el caso en el sitio por unas cuestiones de migración que todavía no terminé, yupi. Una mudanza a la vez. Pero nada, en archive pueden escuchar los viejos capítulos si tienen ganas. Ahí están. Y en. Para continuar, tenemos en YouTube, youtube.com/SpreadshirtNewsTV, nuestra videomagia, donde esta semana sale la parte 8 de Rockman 2, el día viernes, en la cual estaremos haciendo cosas rockmánicas por ahí. No sé cuántos capítulos de Rockman quedan antes de que tengamos queda que grabar. Un solo capítulo que va a salir en tándem con una edición especial de Sniper Clips de bien. 4 personas jugando bien cooperativamente. La porque hay relación directa entre Rockman y Sniper Clips, aunque usted no lo crea. Sí, me acuerdo ahora que lo decís. Así que esa va a ser la próxima semana en Spreadshot News TV. Bien. Espérenlo. Y disfrútenlo cuando sea el momento. Así que nada, si logramos alinear los planetas lo suficiente, quizás podemos juntarnos de nuevo a continuar el Rockman verso. Podríamos. Y así hacerlo más simples. Y si no, al menos tenemos los primeros capítulos de Super Mario World, que fueron grabados en así la primera sesión de Rockman, para mantener la retrojaponidad en el asunto de mientras tanto. Así que nada, esos son los videos de YouTube que tenemos. Recuerden también que tenemos un Twitter anexo que se llama La Regla de Guybrush, @GuybrushRule, la cual indica, como decía el valeroso pirata, que no hay que gastar más de $20 en juegos para PC. Así que Si tienen juegos de PC que les gustan a menos de $20 por oferta o porque salen menos de $20, nos los pueden tuitear ahí. Nosotros retuiteamos, esparcimos la alegría y hacemos que la gente encuentre cosas buenas, bonitas y baratas para seguir cumpliendo la regla del pirata y de paso jugar lindos jueguitos en sus plataformas de escritorio favoritas. Así que nada, eso. Y eso, ya hablé mucho y me quiero ir. Bueno, nosotros también, nosotros, yo y todas las personas que estamos acá justamente conmigo grabando el podcast. Bueno, nos queremos ir también. Sí, sí. El coro de niños de Viena también quiere ir a tomar un café. Sí. Así que nos vamos a justamente a propicuar en el comedor y vamos a proceder a calentarnos un café cada uno y ser felices y charlar y comer salchichas vienesas y todo otro tipo de chiste que se les viene con la zona geográfica que se me ocurrió en determinado momento por aleatoriedad absoluta. Así que nos veremos la semana que viene en un nuevo programa de Expresión News Podcast. Salud, felicidad, que la pasen bonito. No tomen y manejen. No escriban mensajes de texto y manejen. No jueguen Pokémon GO y manejen. Y otras cosas más que no se pueden hacer mientras uno maneja. Y esas cosas. Así que, nada, eso. Bien. Nos vemos, gente.